en Freecovery Planet. Los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Hokkaido kara Saltillo made Minaga, el jubil de la secta Wokitel. Kinyobi no maiban 8 jigo kara 9 jigo made ni live program. Sore kara 9 jigo kara 10 jigo made. Toku ni sen mono programa aru. El jubil. Bienvenidos a la secta. El jubil de la secta. El cubil de la secta. De la secta. Estás escuchando El cubil de la secta. Bienvenidos. This program has been rated ES. Extreme stupidity. You had my heart. Y si prendes el micro, güey, también funciona. Y si le bajas el... Oye, güey, ¿qué les pasa a estos mandándome mensajes? ¿Otro de Movistar? Se llevo como seis. Bueno, buenas noches. Buenas noches, no es cierto. Tarde. Buenas noches, Argentina. Sí. Buenas noches, sí, buenas noches, Argentina. Ya, están, ya es de noche. Buenas noches. México, buenos días. Cacaxla de las Tunas. Buenas noches, Argentina y todos aquellos países de allá de Sudamérica. Buenas tardes, México. Dije Sudamérica, güey, con D. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, estamos transmitiendo una vez más. Bueno, no es cierto, una vez más no. Por primera y única ocasión en sábado. Oye. Buenas tardes. Sí, transmitimos en sábado, güey. Ah, pues de viernes a sábado transmitimos, güey. Ah, Simón. Nomás hicimos una pausa, güey, en el programa, güey, donde dejamos participar a otros. Bueno, sí, en eso tienes razón. Bueno, nos encontramos en esta ocasión en el museo, bueno, instituto de ya mis de pelotas. En el Museo Rubén Herrera, en las calles de Saltillo, en las calles principales de Saltillo. De hecho, estamos en la esquina de... Ay, Juárez General Sempera, güey. No te se pegue en la mano con el micro, güey. Oye, ¿qué te siento tener un micro así? Si no nos creen que estamos pegados a la calle, nomás escuchen. Sí. Sí, o sea, puedes escuchar a todos los que hay en la calle. Bueno, estamos, como les decía, transmitiendo en este día que es sábado 20 de noviembre, o sea, es el centenario de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre. Sí, sí. A ver, déjame veo. Oye, sí es cierto, es 20 de noviembre. Se nota que no sé ni qué día vivo. Bueno, estamos en esta tarde 20 de noviembre transmitiendo desde el centro de Coahuila. O sea, desde el centro de Saltillo. Estamos en una orillita de Coahuila. En el centro de Coahuila no hay nada, güey. Cállate, otro, está Monclova. Está el Pape, lo que hay del Pape para allá y del Pape para el otro lado. ¿Sabías que varios han perdido los dientes por comentarios como esos? Te recuerdo que soy nativo de ese ranchito, de esa metrópolis. Oye, ¿con qué les tumban los dientes? ¿Con una barra de acero? No, güey, con el látigo de nuestro desprecio. La verdad, no, nomás les das un trago al agua, güey, y se caen solitos. El agua está bien. ¿Sabes dónde está más gacha el agua aquí en Coahuila? En Torreón. Ay, tiene plomo el agua, ¿eh? ¿Tiene plomo? ¿Es más pesada? ¿No? Es que hierro, plomo, no, pues sí. No, y encima te llenan los intestinos de plomo. No, eso es en Tamaulipas, güey. Ah, en Mataulipas. Tamaulipas. Bueno, los saluda en esta ocasión el cubil de la secta, transmitiendo desde un horario que regularmente no es el nuestro, acompañados de uno de los integrantes de esa estación, que es de los más viejos, sin agravio, compadre. Y de los más, tenemos al máster en piratería. Y no es porque sea muy bueno para piratear programas y todo eso, sino que es muy bueno para piratear frases. Así es, bola de zarampa. Ah, no, esa no es vía. Esa tampoco es tuya, compadre. O sea, de plano, compadre, ¿no? ¿Por qué no sacas un... ¿Alguna vez has pensado realmente cuánto que es de Movistar? Demuestra lo mexicano que eres enviando tu... Llevo 7 mensajes de Movistar ahorita. Bueno, los saluda Inuyasha de Anime Nexus, del espectáculo de las rosas. Ah, no, del espectáculo de las divas. Del espectáculo que lo tiene en rojo. El nombre en el foro, no vayan a pensar otra cosa. ¿Cómo se llama? No es el show de las divas. ¿Cómo se llama? El espectáculo. ¿Cómo era? El show de los rojos. Ándale. Bueno, se parece mucho el show del espectáculo de las divas. La jaula de las locas. ¿Quién más estaba actuando? Fíjate, ya hace rato que no los escucho. ¿Quién está ahorita contigo en la jaula de las locas? El Bitfan, que está ahorita en la radio. Y a veces el Cerufo cuando se le hincha. Cuando se le hincha o cuando lo dejan los empleados en paz los clientes. No sé. Desde que da descuentos de mediodía, pues ya no se puede conectar, güey. Comprenderlo, güey. O sea, le va mal en las mañanas, entonces tiene que aprovechar para que le caiga algo calientito, güey, aunque sea en la tardecita. Algo calientito a la panza, güey, aunque sea en la tarde, güey, pero que le caiga algo calientito. Saludos a Zeru. Hola, hermano, ¿cómo andas? Oye, ¿y la fila? Phil. Phil. La maricota del Phil todavía anda con ustedes ahí. ¿Todavía se junta, todavía se disfraza con ustedes? No, ya en otro rollo, pero sigue la verdad. Ah, ok. El show de rojos ya no quería estar, ya no ha tenido chance de estar. Yo creo que más bien es el hecho de que está como quiera conectado haciendo las interfaces de la página, ¿no? Y todas las actualizaciones y todo eso. También. Usa puras plantillas de internet, güey. Ah, también usa las que vienen de default. Sí, cierto. No, sí está quedando bonito, güey. La neta, sí está quedando bonito el sitio. Ajá. Bueno, güey. Bueno, hay sitios peores, güey. www.exacto.blogspot.com. Cuéntame, güey, que nuestro sitio está colgado del Anime Nexus. Bueno, para todos aquellos que no saben ni quién fregado les está hablando, somos ahorita de momento Soquete 1 y Soquete 2 del Cubil de la Secta, programa que transmite viernes en la noche de entre 9 y 1 de la mañana. No les doy horario exacto porque nunca entramos a tiempo. No, entran a las 10, 10 y media, 10:45. Después de las 10. Sí. Estos meses. Una vez entraron a las 11, hace poquito. Ah, chingada. Entraron, yo no estaba. No es cierto, no hemos... Bueno... No es cierto, eran las 10:48. Ah, okay. Casi, pero no eran las 11. Bueno, hemos entrado tarde. Lleguemos tarde. Es que llegamos justo a tiempo. O sea, no es que lleguemos tarde. Bueno, para todos aquellos que estarán pahuilos y zanababiches que no saben quién somos, escúchenos los viernes en la noche, después de las 9. Es un programa alternativo, fuera completamente del concepto de la RAN, donde nos olvidamos completamente de todas las estupideces que dicen estos babosos y de la musiquita de ñoña y de hablar de caricaturas con ojos grandotes. ¿Sí? Hablamos de cosas más importantes. Hablamos de porno, hablamos de... Lucha libre. Lucha libre, porno. ¿Cómic? Cómic, porno. Y cómic de adulto. Porno. Y también cómic europeo. Música. Porno. Cosas, sobre todo lo que se nos viene a la mente. Que no es mucho. Porno. Alternativo porno. No, bueno, ya, si realmente quieren pasarse un momento donde quieran desconectarse de absolutamente todo lo que exista, o sea, no solamente. Y también de su cerebro. Sí. O sea, para escuchar este programa tienen que desconectarse del cerebro. Definitivamente. Nosotros lo hacemos, desconectamos el cerebro, conectamos el intestino y empezamos a hablar. El problema es que se nos olvida activarlo, güey. El resto de la semana. Bueno, el día de hoy tenemos colados. Bueno, no, ¿cómo se le llama? Público. Ah, ok, no. Esta noche en el estudio tenemos público en vivo. ¡Público! Oh. Bueno, ¿cuál estudio, güey? Cállate, güey, ¿de qué es el estudio? El estudio Colombia, güey. ¡Wipi, güey! Es el estuche, güey. El estudio 86, güey, el Excelaris. Alcanza de aquí hasta allá, güey. Chance. No, no creo, güey. No creo que tanto. Bueno, invitado número uno. Hola. Soy Gris. Sí, soy Gris. No, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí Gris, una de nuestras amigas de aquí de Saltillo, es una de las cosplayers más reconocidas. No diré que de las mejores, pero por lo menos de las más conocidas. Y aparte también está en la administración del grupo Otaku Saltillense, que lo pueden encontrar en Facebook. Hasta hoy no sé qué chingados hacen, güey, porque no. Pues lo mismo que hacían en eventos. Ya va a ser la motocón, parece debieron de haber contratado a Jorge Duarte. Es que neta, vamos al baile, a la convención, en la Sociedad Oro de la Cuña. Tenemos la convención del siglo con Tropicalísimo Apache. Bueno, ya unos menos. Bueno, tenemos tus lentes de marca, Trooper. Disculpame, me costaron 20 pesos. Pero quisieras que sean mejor que los pinches Ray-Ban. Me sale más económico, güey. Los Ray-Ban se me pierden y son 500 pesos que se me pierden. Entonces se me pierden 20 pesos. Que ya no es lo mismo. Son los que tú compras, son Ray-Ban con I latino. Cállate. Pero son Ray-Ban. ¿Ok? Es que es Ray-Ban. Sí, con V. Y también otra de las saltillense, que es Hola chicos, yo soy Gaby Vegeta. Los invitamos a que pasen de vez en cuando al grupo Otaku Saltillense. Nos pueden encontrar ahí en Facebook, como dijo aquí el Soquete 1. Nada más nos buscan como así, así se escribe, grupo Otaku Saltillense. Nada más no lo busquen con Z. Recuerden que es con S. Y ahí sí hablamos de anime, no como aquí que hablan de porno, películas, porno. ¿Más porno? Y creo que ya mencionamos porno, ¿no? Pero si quieres metemos un No, pero si quieres lo hacemos. ¿Por qué metemos un tweetcam ahorita? Sí, ellos. Es que, dale disculparnos, pero tenemos 650 de Uplo. Sí. Muéranse de la envidia, güey. Es prestado, por cierto. Oye, como que este micrófono no suena, no sé qué, güey. No, eres tú. ¿Más allá? Es a propósito, güey, en realidad. Bueno, la invitación de parte de Gaby y de Gris está hecha para que entren al grupo Otaku Saltillense, y son de Saltillo. Si no son de Saltillo, pues como quieren, no importa, al cabo hay actividades en el blog. Bueno, en el grupo, ahí en Facebook. Facebook. Es que es Facebook. Después hacemos un apartado, ¿no? Ahí en la página. Nos ponemos en el blog. Si se mochan con una lana o con un cartón. ¿Dónde está? Pero me voy a cenar, güey, que están con hambre los mismos. Bueno, Inu, que ya lo presentamos, y creo que por acá tengo una persona que ni siquiera está en el programa y le está valiendo chivo lo que estamos diciendo, pero también está aquí leyendo. Hola, yo soy Erika, y como dijeron, yo no tengo nada que ver con ellos. Y para decirles una. Y también queremos hacerles un breve anuncio. Ya llegó el Soquete 7. Dale, hueles mal. ¿Cómo están? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estrenando? Tú te disfrazas, ¿no? En Halloween, no. Pero ahorita, ¿por qué? No entiendo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? René. Disculpenla, ando en un chorro de eventuchos. A ver. ¿Qué? Chécate lo que estás hablando, güey. Un micrófono. Es un micrófono. Meta 58A inalámbrico con más de 50 metros de alcance. Ay, ni el cantante del evento lo trae, güey. Oye, por cierto, ¿qué? ¿Va a cantar alguien? Creo que sí, güey. ¿En serio? No, es una cosa. Si el mapache no mando esto, ¿quiere decir que el empleado estrella anda por aquí? El empleado estrella, comenta aquí el compañero, que con la camiseta simpática. Perry. Que se les cayó una pantallita de 52 pulgadas de plasma y fue a ver qué podía pasar. O sea, no se ha aparecido por aquí. Yo iba a recoger al señor Soquete número 3, güey. Allá a Saharis, güey. Entonces, ya nomás me entregó las cosas, me dice, esto se conecta así, esto se conecta así. Voy a ver estas tonterías que hicieron allá, yo los alcanzo allá. Es que yo iba directamente para acá. Supone que en algún momento va a caer aquí. Ojalá, pues sí, te van a saludarlo. Pues sí, gente, ya llegó aquí a Soquete 7, alias ella, alias René. Les agradezco mucho a la gente que esté aquí, que esté en estos momentos frente a su pantalla, o en su PSP, o en su BlackBerry, o iPhone, iPad, en la estación espacial, donde quiera que nos estén escuchando. Donde quiera que nos estén escuchando, yo les doy las gracias por haber venido. Pues este es un evento, un festival por la paz, el cual es es nombrado Susana Mendoza en honor a una querida amiga de muchos de nosotros que pues falleció este año después de una larga agonía. Es nuestra manera de honrarla. Ella era una persona muy plural, que luchó mucho por la paz, muy plural, sobre todo eso es lo que más rescatamos, ¿verdad? Muy plural. Por eso estos tres días han sido de, ayer hubo malabaristas en Casa Tillagüe, hubo danza aérea, unas chavas que estaban muy bien, se balancearon, hicieron baile colgadas de unas tarimas del techo, y ha habido lectura de poesía, ha habido obras. Vamos a ver uno, bueno, yo caído de nuevo. ¿Eh? ¿Qué, Pacho? Con lo de en el recinto de Juárez, con los ferrocarrileros. Luego para acá y tuve que ir a Ramos. Venía yo de regreso, venía en el camioncito y el camioncito venía. Sí. Estaban echándole carboncito. No, qué bueno que llega yo, porque no sigue. Y estamos transmitiendo por Anime Nexus. Sí. Ah, ¿y a quién quitamos? No te importe, güey. Ayer checamos que al Luna Time o Luna Moon o algo así. Luna Time. Esos no eran de los Thundercats. Yo digo que no hay que estresarnos por qué decir. Hay que hacer nuestro desmadre acostumbrado. Sí, nomás que nosotros hayamos que decir, güey. Si no sabíamos qué decir. No sabíamos cómo era el evento. ¿Cómo se llamaba el evento? Ah. Esa cosa es lo que faltaba. Pero, ¿qué chingos estamos aquí? ¿Y cómo ha estado de gente? ¿Con mi estómago? Poca. Ahorita está lleno. ¿El qué? El evento. Simpático. Poca música, ¿ves? Si te quieren caer los dientes, güey. A ver, inténtalo, güey. Yo no dije que yo. Ahorita que nos presten la BAM, ¿no? Ahorita que nos daste el lavado, mejor. ¿A qué le está haciendo lo mismo? Está transmitiendo, güey. ¿Ah, sí? Me está usando para transmitir. Ya. Te dije, hackeate una red emprendedor, güey. Oye, pero Jorge dijo que nos estaban lavando una hora. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, pero entonces tienes que hablar tú con él, porque tú eres el encargado. Llevamos caídos. Lo caído, caído. 3 minutos. Conectados. A ver, ya vuelves a los biches. Yo quería este lugar. Así que se quitó. Como que traigan una silla, ¿sella, no? Si quiere que traigan. Se viene de nuevo. Aquí no me siento cómodo. Estamos al aire. A ver, déjame ver este micro y quiero que revises. A ver, probando, 1, 2, 3. ¿No tiene un problema? ¿Se puede bajar el volumen allá? ¿No trae para bajar el volumen? ¿No? ¿Nada? Voy a poner aquí un refuerzo esta cosa. A ver ahí, probando. 1, 2, 3. O sea, si quieres bajamos el micro este. ¿Probando? Lo podemos poner acá abajo cuando lo prendo. ¿Está apagado o está prendido? Está apagado. A ver. No. ¿Sí nos estamos escuchando, Ciro? No sé. A ver, hay que la gente nos diga si nos escuchamos o no. A ver qué rollo con este micrófono. ¿Quién que lo pongo? ¿Una tri? Pues no sé, pero a ver, habla por ahí. ¡Hola! ¿Les escucha o no se escucha? Se supone que estamos transmitiendo todavía aún desde aquí, pero sin integrantes. Como que Jerry fue al Oxxo a traer recursos para bebestibles y Seya anda consiguiendo una BAM. Así que... Oye, ¿tú sabes por qué? O sea, ¿cómo es el pedo ese de la bio a la BIM BOM BAM? De las BAMs. Sí, de hecho estaba viendo de que está así. Ok. También el owner de la estación batalla. Que nos sintamos así como que no tan dejados de la mano de Diosito, de la mano de Jerry, ya sé. Sí, o sea, ya ves que también batalla este mono que es el que supuestamente tiene 5 años al aire y toda esa onda. Pues ves que también batalla y no te sientes tan moco. Ya sé. ¿Qué onda, Ino, entonces? ¿Qué dice la raza? ¿O qué? Pues no, a ver, deja ver aquí algunos comentarios de la gente. ¿Los comentarios de la gente? ¿Cómo? ¿También ya se nos quitaron? Sí, ya estamos monopolizados. Bueno, pues, ¿tienen el correo de ustedes para abrirlo también? ¿Tengo acordeón? El correo de ustedes para abrirlo. Ah, no, con el tuyo, güey. Se supone que estás todo al aire, güey. Tú cuentas. Queremos hacerte sentir como que cuentas en algo aquí. Ah, no, güey. Que no te trajimos nada más porque tienes laptop y porque sabes cómo transmitir, güey. No queremos que te sientas así. Entonces, ¿qué te parecería si también usamos tu correo? Ok, bueno. Pero el correo que tengo abierto es inuyasha@nimenexus.net. Inuyasha@nimenexus.net para que agreguen aquí a... Pues a mí y comenten, nos lamenten y toda la cosa. Lo que quieran decir. También se la tía al cabo tú le. Sí, pues aparte no es el único que tiene abierto. También tienes abierto los micrófonos, hombre. Sí, los micrófonos. ¿Sí? O sea, bueno, Sella, Sella, o qué te sientes, como prefieras, porque lo comentaba la bola de Tarampagulos con Chicho en este momento, que prácticamente no saben qué está pasando. Oye, ¿por qué no cortas el audio para afuera? Pues ya le pones mute. ¿Para la derecha mute? Ay, gracias, mi mujer, estaba viendo el otro cuando yo te estaba desesperado. Mira, en un ratito más vamos a tener fondo musical desde aquel lado, güey. Ah, ok. Mucho bananas. Sí, el hombre electrónica. Ahí va a estar. Sí, güey. Ese tipo es bueno, ¿eh? Sí, ya tuve chance de escucharlo. Es como mono. Yo quisiera que viniera el doctor Calamar y pues no se pudre. No sé quién es lo que estás hablando, pero... No, hombre, mi comité, el show banana. Bueno, el show banana es más o menos lo que estamos diciendo, lo que es la expresión de aquí. Pero te digo, el banana show es lo que estamos diciendo, pero entonces al siguiente, porque sí, es como mono, que es un artista que es famoso en por MySpace, que tiene muchísimos agregados y saca cosas. No diré que buenas, pero sí raras a cada rato. No, pues no era eso. Show Bananas ahorita ya a las 5 en cualquier momento. De hecho lo vi que llegó y empezó a sacar sus juguetitos que se cuelgan en el telón en todos lados para... Muy por la tuya. para hacer su relajo. Y después va a estar, va a haber una lectura de voz alta de literatura rupestre a cargo de Sonia Barrera, Diana Lugo, Marisa Medellín, Raquel Heredia y Darta Galván. Darta Galván es mi sobrina, Sonia Barrera es una chava que... ah, que también es muy paranormal. Diana Lugo es una amiga y las otras dos chavas no las conozco, pero pues ojalá que sí pitufe. Y después va a haber un encuentro rupestre, va a haber música urbana y rupestre, no sé a qué se refieran con eso. No sé, ¿no llegaron cuando estaba la famosa lotería revolucionaria? Ah, sí, sí, sí. ¿Y de qué trató? Me quedé así como, ¿qué es eso? No, pues estaban dando haz de cuenta la baraja, ¿no? Que la calavera, que la chalupa, que el borracho. Ah, no, pero en vez de ser así una lotería normal, era una lotería con personajes de la revolución. Ah, que sí. Pancho Villa, que Emiliano Zapata, que... Juana Pistola. Sí. Gabrielera. Sí, las Adelitas. Y ya, ok, está bien. Mira, tengo complejo de rockstar, ¿qué quieres? Ay, de hecho la lectura en voz alta fue hace rato, ¿no? ¿Eh? La lectura en voz alta fue hace rato, ¿no? Pues no sé, yo vi ahí a las chavas, no sé. Yo vengo llegando. Viene después de... ah, es que todo este día ha habido lecturas, ha habido micrófono abierto para echarse palomazos. El que quiera de repente llega y abre, llega el micrófono y dice lo que quiera. Arambure no monoyo. Hablando de bananas, este muchacho, ¿por qué no terminan su show? ¿Lo traemos para acá? ¿O qué? Es más, ahorita voy y le digo con qué. ¿Qué oso? Que se me está partido dos labios. Sí, güey, de madre, güey. Es un besote indirecto, güey. ¿Quién fue la última persona en usarlo? Yo. Yo, güey, obviamente, es personal. Con mi fegote labial, güey, así que se te iba a pegar. No, soy inmune a todos estos. No me las has pegado en 5 años. No me has pegado las hemorroides, güey, que sin vez me van a pegar. Pero, ¿y la sífilis, güey? Sí. Ay, entonces ya valió madre. A mí ya no me vuelve a dar, ¿eh? Oye, me dijo el doctor que tenía sífilis en el dedo gordo de pie. ¿Será por tanta patada que te doy para despertarte? Patada de ¿Hueque? Cabe la posibilidad, ¿eh? Cabe la posibilidad. Sí, ahorita nos ganamos al show bananas. Al cabo, ese cuate cala para todos lados. Es más, siempre. También. Mira, donde lo ves que hay un evento y sobre todo donde ves que hay canapés, es lo primero que llega, se los come todos y luego ya va al evento. Pobre cuate. O sea, es como nosotros, güey. Es como nosotros. Llega, salta el refri y luego hace como que hace algo y se la... A ver, aquí para los objetos 7. ¿Qué hubiera pasado si los Almada hubieran vivido en la época de la revolución? No hubiera país. Todos hubieran muerto. ¿El desierto del Sahara? Bueno, más o menos. Ayer nos mandaron un top 50 de los hermanos Almada. Güey, los escuché hasta la 1 de la mañana, te recuerdo. Antes de que mi intestino dijera, hasta aquí, güey. O vas y desalojas o te hago un pedototote. Oh, estuvo excelente eso, los Almada. No, pueden no gustarnos, pero algunos me dieron risa. Estaban rebanosas. Hilarantes, pues no. Ay, güey, hilarantes. Es que este es museo, güey. Tiene que usar de... puede ser aquí, rimbombante, no en ningún otro lado. Sí, tiene que... tenemos que ponernos a la altura. ¿A la altura de quién? Pues no decías de la tuya, pues no tiene que ponerme de rodillas. Por favor, por favor. Tradición que obliga. ¡Tómela! Toma, chango, tu banana, sin agravio. Ya empezaron los cebollazos entre nosotros. Qué pinche, ya me siento a gusto. Es chingón, güey. Para todos aquellos que jugamos en Facebook, que tenemos jueguitos en Facebook, los que están en Warzone, cuando tengan elfos, armen su equipo de bestias, preferentemente con puro soquete 3. Gorila espalda plateada. ¿Cuántos tienes, güey? Sí, que el 3, güey, brincas el al otro, güey, desafánatela, güey. Te estoy haciendo un paro que no estaba vos y tú. Chingada madre contigo, cabrón. Oye, bueno, pero pasando un tema, digamos, medianamente serio. Con todo respeto te lo pregunto porque realmente no sé quién es esta chica. ¿Qué onda con ella? Ok, Susana Mendoza, nacida en una ranchería de por aquí de Coahuila, no recuerdo la verdad dónde. Nació, vino a vivir a Saltillo, estudió en la Escuela de Artes Plásticas. En Jamé, nació en Jamé. A lomo de un burrito. Su mamá fue a cortar caña, iba a decir, ¿no? A cortar huizache y ya regresó en la tarde ya de la labor, ya con la niña. Okay. Esa fue mi gran amiga Susana, estudió en la Escuela de Artes Plásticas de aquí. Se dedicó más bien a la poesía, fue una incansable luchadora por los derechos humanos. Ella tuvo la... Chambió más que de derechos humanos aquí. Chambió más que de derechos humanos. Mucha gente la conoce y la recuerda, pero ella vivió siempre muy pobre, o sea, no se enriqueció con nada de esto. Batalló mucho para sacar adelante a su hijo, luego su esposo, el gran amor de su vida, ya se chocó el mundo. Murió, la dejó en una situación muy difícil. Ella y su hijo, quiero que no, luchando, salieron adelante. El año pasado comenzó a mostrar síntomas de diabetes. Para enero de este año ya estaba ya muy mal, con un ojo, pero empezó a enflacar. Era impresionante verla, primero tenía que realizarla. Y aún así seguía trabajando desde el Seguro 2, haciendo su labor. Lo que ella siempre quiso fue conocer Marruecos. Ay, ¿quién no? Y lo que hizo su sobrino, que queda vivo, la familia aparte de su hijo que queda viva, que vive en España, dijo, véngase tía, enferma y todo, se la llevaron allá, juntaron una lana, cooperamos, le apoquinamos muchos amigos. ¿Cuánto cooperaste ya, neta? Cállate, güey. 100, pero no pesos. ¿Yo qué? Yo le di los cacahuatitos para el viaje. Para mí. 10,000 yenes. 10,000 yenes. 10,000 yenes. Fue, la llevaron, la pasearon por Marruecos y luego, bueno, Marruecos pegadito a España, ya ves. A la provincia de Murcia. Uh-huh. Ya, nomás visitó a Marruecos, se dio su gusto, pasó de regreso a España, ya lista para venirse y allá muere en España. España. ¿Qué tan complejo es poder traerse a España en México? Mira, para transportar un cuerpo es bastante complicado, a menos que estés cremada. Ajá. Entonces desde acá hicimos una colecta por las calles para que la cremaran, porque si no, pues, debían... De los mal llamados grupos vulnerables, que más bien son vulnerados por la sociedad. Ella estuvo trabajando muy desde un trabajo de hace más de 20 años, que ahorita pues estaba muy de moda también, entre comillas, pero ella fue una de las precursoras de este trabajo. Fue una poeta. Le gustó mucho la interculturalidad, le gustaba entrelazar las diferentes culturas. Es por eso que ya en este segundo tercer festival Intercultural por la Paz se lo dedicamos a ella como un reconocimiento a su labor intercultural. Prácticamente desde todas las trincheras siempre tuvo ese hilo conductor, la interculturalidad, favorecer el diálogo de las culturas, ¿no? Sin distingo de credo, de raza, ni nada, por lo que lo ella. Todo lo metió a una licuadora. Y todos somos un género humano, todos aquí el alma, la cuestión holística es una sola, pues cosas es un concepto de interculturalidad, porque aquí con pequeños granitos de arena pues estamos como que haciendo reconocimiento a la labor de ahí. Vean, si no nos invitaron a nosotros. Bueno, necesitamos ahorita que vayan ahí con el Cho Bananas, ¿no? Están, que también es un mago de la interculturalidad, él, ¿no? Es un campeón del YouTube, ahorita tendrá más de 3,000 visitas con Chicle Motita, precisamente la que estamos escuchando. A ver, déjame vamos a escuchar un poco a lo que es este, a ver. Vamos, estamos ahorita yendo hacia la sala principal del recinto, para escuchar a este muchacho. A ver. Ok, entonces ya terminó la de Chicle Motita y ahorita ya está preparando. Ya él, en la cuestión de YouTube, sí, ya lo han comparado. En la cuestión de YouTube ya lo han comparado con, no con YouTube, sino con YouTube, en toda esa fuerza del rock, en inglés y en todos los idiomas, ¿no? Ahorita está preparándose ya para... Ya se está preparando para la segunda o tercera rola, según su programa, ¿no? A ver si usted escapa, cuando acabe bien de echar un relato. Ok. Y bueno, podemos, no sé si... Bueno, con el audio, pero vamos a escribir un poco. Están todos sus instrumentos, que son instrumentos, sobre todo acústicos, pero muy visuales, que son adelantados al siglo XX y adelantados a este siglo XXI, en esta primera década, ¿no? Claro, él viene del futuro. Sí, también está el cajón de bolear del futuro. También está su abanico de colores. Es que él también tiene un delón. Que es, sí. Todo ese abanico de colores y toda esa multiculturalidad que se destaca él, ¿no? Okay. Vamos a escuchar. Algo brasileño y se llama Brasil. Los invatos que traigo aquí que inventé, ¿no? Que puse una plataforma aquí. Sí, en el audio, pero vamos a escuchar. Sobre todo acústicos, pero muy visuales. Joe se está preparando, poniéndose su armónica super multifuncional del futuro. Aguas, aguas. Y este es do, mi, si bemol, mi sostenido, un cuartito, y pasando a la cuarta dimensión. La rueda de la vida, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y este es el del merolico. Cuando pasa un forrote bien bueno, ¿verdad? O sea, una chica, este es el cartero. Este es del fútbol, ya es fanático, es México, todo el mundo. Este es el del afilador. Se afilan cuchillos, ¿verdad? Este es el globero. Y este es pasando a la cuarta dimensión. Y el pajarito se me olvidó echarle agua más al rato. Le echamos. Porque de repente hace como pipí. Y a veces hace popó. Digo, ¿qué? Entonces te vamos a cantar esa canción de Brasil. A ver si me sale bien, ¿verdad? O sea, una chica. Este es el fútbol. Este es de fútbol. Ya es fanático de México. Este es el cha-cha-cha, la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- indocumentado, sin papers, no hay tos, no hay purrún, pum pum. Pam pam para la la la la. La la la la la la. Wow wow wow wow wow. Brasil, brasero, indocumentado, sin paper, no hay dos, no hay burrón, pum pum. Brasil, brasero, indocumentado, sin paper, no hay tos, no hay purrún, pum pum. Fin. Que se la estén pasando con máscara. Del Santo contra el Blue Demon, el perro aguayo y el médico asesino. Y ahora deja su... cantar otra rola también, este, que se llama... Se me fue la onda. Este, que se... No, es que me está dando el dolor de estómago así medio cañón. Este, Mambo número 8 de Damaso Pérez Prado, cara de foca. Ahí va. 1, 2, 3, 4, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mambo, ¿qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a esa niña. No sé qué es lo que quiere. Bailar, ¿por qué no lo baila? Que no, que se enoje su papá. Que sí, que se enoje su mamá. Mambo, mambo, mambo, bambito. Mambo, mambo, mambo, bambito. Mambo, mambo, mambo, bambito. Mambo, mambo, mambo, bambito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mambo. Cachi porra, porra, a la cachi cachi porra, porra, no, pin, pon, porra, pin, pon, porra, politécnico, no, no, oh, no, no, no, politécnico. Yeah, hey. down. El guaguango, el guaguango, bien guango, digo, perdón, guau, guau, guau, guau, guau. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Preparatoria, campeón, preparatoria, campeón. Damaso Pérez Prado, cara de foca. Gracias. Ay, Diosito santo, qué bonito. Bueno, vamos a cantar algo de Gloria también. No, es que se me está secando un chorro en la boca, ¿no? No por los nervios, sino por el estómago. La bohemia. Glup, glup, glup. Está cañón. Glup, glup, glup. Ahí vamos. Es que digo, también una cruz. El blues del santo y el 1-2 del 1 unisex que... Estamos haciendo también unas de lesbianux, un raspadito y mañana me saco un melón de pesos. Ay, Diosito santo. Bueno, les voy a presentar algunas cosas que he hecho, ¿verdad? En estos 10 años, no, pues qué, del 2002 al 2010. Estas son las alcatraces del tiempo. Muestra un aparato. Para la voz y para la guitarra, ¿verdad? Y la bandera de México, que siempre... Está muy hermosa en la número one del mundo. Esta es la puerta del infinito. Dijo aquel. Muestra una puerta. Que aquí me la pongo en la careta y dice, y por aquí entra la luz de la vida a la inteligencia del cerebro y gira al cosmos, donde está la energía, donde está Dios. Don regresa a la guitarra y entra y sale la música. Aplausos. Es un casco que se pone que le sirve para conectarse con el infinito. Este es un cajón de bolear con luz. Cajón del futuro. No, es que pues, ahorita no prendo desde día. Para los boleros, el bolero de Raquel, no. Para los boleros de Saltillo, con su luz interior, para que los boleros... Para el 2050, volen todos con mambo y les quede con máscara todas las chanclas viejas. Estos son los zapatos del futuro para el 2050. Van a salir, vamos a integrarles un motor y a volar los pavos reales hasta el cosmos. Y hasta Marte, Júpiter y Plutón. Hacia Plutón, con doble sentido va, para que cotorreen. Para los boleros de Saltillo, con su luz interior, para que los boleros, para 2050, volen todos con mambo. Estas campanas son del Tíbet. No se crean, ahí las compré en el mercado. Pero suenan para la energía, para que haya un equilibrio y se quite todo el tipo de violencia y haya una paz interior en cada cuerpo, en cada alma, o en cada luz y en cada templo que Dios nos da. Y con esto, pues te duermes así. Yo duermo a la raza y luego le hago el 2 de bastos. No se crean. Y ahora, ¿qué nos va a mostrar, Joe? Busca entre sus aparatos y nos muestra unos binoculares. Bueno, llevo 8 años haciendo todo este irigote, o sea, todo este desmadre. Estos son unos lentes con cajitas de Rexal para hacer las gorditas de harina. Aquí en el norte se usa mucho tortilla de harina con huevo revuelto y tantito chiles en vinagre. Y tantito chorizo con huevo, ¿verdad? Entonces, esas son las cajitas de Raxal con unas ventanas al viento, al tiempo y al sonido. Y estos son unos cristales de unas gafas de terror, ¿no? Unas gafas que tenía así tipo Janis Joplin, Janis Jodes, Janis Chiflas. Se los pegué con un pegamento amarillo, para no decir marcas. y quedamos con Mambo, ¿no? Y Alambre. Y ya, ahí están, rockeros, ¿eh? Para cotorrenla un rato. Ahora nos muestra, está buscando entre sus impresos y coge una matraca. Y esta es una matraca para... Esta es una matraca con la que las rolas de rock and roll lo finalizo girándola para que se oiga más chido. Mejor explicación, imposible. Vamos a cantar. ¿Cuál va a cantar? ¿El Santo o el Sancho? Sancho Panza, ¿da? Sí, o primero esta para que no se me vayan a dormir. Y toma unos extraños zapatos para hacerlos a un lado. Está haciendo espacio para acomodarse. La raza de la escuela de music o de música traen una onda para tocar música clásica. Y yo hice este cajón de bolear con luz. ¿Quién eres tú con Nelson? Él, pues pásale. Está invitando a la gente que pase. Lo hice como es show, con luz y para que se vea un poquito más del 2010, ¿verdad? Se vea más chidón. Y oye, ¿cómo va? De Carlos Santana. Se me olvidó poner el penacho. Es verdad, tiene que ponerse su penacho, que tiene banderas y un letrero que no alcanzamos a ver. Hicimos con un cajón de bolear, con un bote de plástico de la ropa cuando está sucia. Ahí nomás hicimos unos recortes, pusimos la bandera de México y Saltillo, de donde soy original. Muy orgulloso. Si quieres ver un norte, ve el norte de Coahuila. ¿Aplausos? Wow. Thank you. En inglés, en español, gracias. Y culminó. Bravo por el show, banana. Bueno, vamos a seguir cotorreando un round cero. Otro traguito de agua para no deshidratarnos. Está cañón. Banda cañón. Glup, glup, glup, glup. Ahora vamos a cantar Gloria de los Doors. Jim Morrison. Conozco a los dos con los Panchos y los Tecolines. Si no saben quién es Jim Morrison, gacha su calavera. Gacha, gacha. Toma las campanitas del Tíbet, del mercado del Tíbet, y hace sonar para traer las energías universales de la paz cósmica. Y se va a poner su casco que le hace ver el futuro y la verdad del universo. Batalla un poco porque, pues, como es un hombre orquesta, trae todo colgado de su cuerpo. Y ahí viene. Habían de verlo. Subiremos fotos al blog. Me siento en un sacrificio azteca. Y empieza. De verdad, entre agua, y le invité a pasear, entre agua, ella no se negó, entre agua, bailemos, yeah. Bailemos todos, gloria, bailemos todos, gloria. Y me acerqué a su cuarto, y sin saberlo ella, yo me sentí feliz, no la vi venir. A mi puerto se acercó, muy despacio se arrimó, y la puerta tocó, y me dijo así, bailemos, yeah. Oh, hey, yeah, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bailemos todos, gloria, bailemos todos, gloria, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. y culmina su actuación. Fueron los Doors, conozco a los Doors con los Panchos y los Tecolines, los The Doors de Jim Morrison. Y nos despedimos ahorita de Show Bananas porque ya estuvimos mucho al aire, ya me dolió el hombro, cómo no. Aquí está Buba, un querido amigo que va a decir un saludo para todos en el radio. Saludo a todo el radio. Mientras estábamos aquí escuchando al intérprete, hicimos un reportaje para Freecovery Planet. ¿No vieron al aborigen hacer sus rituales de amarramiento? Sí, vimos, sí, sí, vimos a dos especímenes raros del sureste de Coahuila para Freecovery Planet. Pronto los veremos en YouTube este reportaje. Son peligrosos, no los busquen ustedes porque pueden atacarlos. Sí. Bueno, ya nos dirigimos de nuevo hasta... hasta la base de transmisión. Sí, donde no tenemos luz todavía. No nos han puesto luz. Acá el Tito San que nos dice aún no, mire, aquí les están reclamando. El Tito San dice que aún no han justificado su existencia. No, no necesitamos justificar la existencia. Está oculta, el que quiera la verdad, que la busque. No, ¿qué nos pareció el show Bananas a la raza? ¿No han comentado sobre eso? Pues bueno, aquí hay alguien. A ver, el Cuso dice: dile al soquete. Ah, bueno, esto ya lo leí. Hola. ¿Qué otro nos dicen acá? Saludos. Acá Master Game HP dice que vive el IPN. Sí, ah, porque aquel dijo algo de la UNAM, no me acuerdo. No, cantó el mambo del Poli. Sí, y es verdad, cantó el Poli, pero luego también se puso Goya, que es la de universidad. Sí. Hubo una confrontación de ideales. Sí, porque los del Politécnico son el Huelum, Huelum. Así son Huelum ellos. Dice el Huelum, Huelum. A la cachi, cachi, porra, porra. Huelum, Politécnico. A la cachi, creo que sí dijo a la cachi, cachi, porra. Pim, pom, porra. Y mezcló. Dices eso en... y te mueres. Yo quiero ir al DF y para de veras capturar el espíritu del DF, lo que quisiera es ver una pelea entre porros del Poli y de la UNAM. Entonces ya sí, como que ya vi. Lo que es impresionante en México, me tocó estar en unas conferencias allá en el Poli. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se apasionan con el Huelum ahí en el auditorio? Se apasionan mucho los alumnos del Poli. No, pues es que otro rollo. La verdad, pues saludos para allá toda la raza del DF, saludos para la gente de la universidad, del Politécnico. Se pelearán y todo, pero son nuestras dos grandes escuelas aquí del país. Va un abrazo y un piquete de pompas para ellos. Más al ratito, ahorita tenemos al show Bananas, lo jalamos para acá para que nos comparta un poco de su sabiduría, para que exprese las verdades del universo que no hemos podido desentrañar. A ver si lo mandamos con Stephen Hawking para que le enseñe. No, es que lo malo de Stephen Hawking es que también tiene las mismas mañas del Inuyasha, güey. Chingado. Se tiende a volar las cosas, se tiende a volar las frases, güey. Claro, es el Inuyasha, el Stephen Hawking y el Zuckerberg de Facebook. Esos tres. No tienen escrúpulos. Bueno, pero Zuckerberg es millonario. ¿Hawking también? Sí. ¡Parto yo! ¿Qué pasó? ¡Te estás quedando atrás! Sí, muy... ¿Qué te sientas? Oye, tengo un hueco en el estómago. ¿Quién quiere un Snickers? No, yo no puedo comer chocolate. Sí, te encargo unos chicles, güey, nomás. ¿Quieres para tus chicles? Chicle motita. Ok, don Gordo. ¿Inum? ¿Creéis algo? Pues ahí una coca nomás. Ok, otra. Es el chico IBM. IBM a traer unos chicles. Sí. Oh, chiquilis. No, eso ahorita jalamos al show Bananas y a la gente que está llegando, a ver, le preguntamos de qué la rol están llegando actores. Pues ahorita vamos con la raza. Pura gente fina. Pura gente. Vamos a la selva urbana de este artista. Lugar. Sí, y eso quiere decir puro. Eso quiere decir puro pinche fumado, güey. Bueno, vamos ahorita antes de que empiece a quemarse el petate, güey. Si quieres, llévate el micro al Oxxo también. Alcanza, el micro está loco. Me sentiría raro hablando así como diciendo a la que la díganos algo para. ¿Por qué quitaron la promoción, güey? ¿Por qué quitaron la promoción de dos vikingos por 20 pesos? ¿Cómo que la quitaron? ¿No estabas enterado? No te habías enterado, güey. Eso está muy mal, eso está muy mal. De ahora en adelante, puro 7-Eleven, puro Big Bite. Yo hace años que voy al 7, güey. Yo ya dejé Oxxo. Hijo, sonaste tan bien de Oxxo. Yo soy totalmente Seven, güey. Y más allá hay Pepsi. Más allá hay Pepsi, güey. Yo soy totalmente Palacio, güey. Totalmente Palacio, totalmente Seven y ocasionalmente Celice. Es que Celice también tiene Dr. Pepper, güey, por si tú no sabías. No, es que también es, ¿cómo se llama? Tortas el Mana, güey. Se llama, güey, el que está al lado, güey. Donde comen todos los viernes, güey. Se llama el Mana. Mana del desierto. Me siento como en comercial de supercolchones, güey. ¿En serio? ¿Dónde está la güera? ¿Por qué salen los comerciales? Pues no trajimos güera, pues tenemos una lindura de cabello negro. No se acercó a saludar. Ella estaba sentada cuando pasaste. ¿En serio? Creí que eras así como que la encargada que vendía y como ya la conozco. Ahorita te saludo bien, ahorita te saludo bien. Pero... como ya conozco todas sus publicaciones, ya las tengo. Ya aquí estaba la otra. Bueno, señores del diablo, voy para allá. Si alguien se le ofrece algo, hable ahora. Calle. No, yo sí calle, por favor. Yo, y calle porque no le pienso traer nada. ¿Ahora qué dice el Soquete Yogo? El Soquete Yogo acaba de hablar que en ese momento se encuentra en la guarida del mapache. Y ahorita está esperando que le den sus nueces. Así que aproximadamente en una media hora espera estar por aquí. Ah, ok. Bueno. No, o sea, en un ratito nos acompaña, lo único que voy a decir. Obviamente, en un rato más esperamos que ya se encuentre aquí con nosotros y entre nosotros y con todos ustedes. Okay. Sí, porque eso tiene una propuesta indecorosa. Porque eso de que se encuentra entre nosotros, no, zafo. Yo no. Ay, ahora reniega. No, es que yo ya cambié. Hoy voy a cambiar. Ah, oh, mira luz, güey. Oh, mira, sí había luz. ¿No nos pueden poner las de aquí arriba? Nada más tenemos la luz para el cucu, güey. Sí, güey. Ya el piso. El piso, güey. No creo que se vaya. No creo que se vaya a ver mucho, pero pues intentemos. Un Tilcam. Bueno. A ver. A ver, vamos para ver. A ver si nos mirujeamos, güeyes. Es que como nunca usamos el Twitter, güey. Oye, ¿es del Twitter? ¿A poco el Twitter sirve para más cosas que mandar mensajes de ya están cosas nuevas en el blog? No, o ¿cómo se llama? Tengo ganas de ir al baño. Ya volví del baño. No había papel. Ya fui por papel. Ya me limpié. Oye, ¿así son los tweets, güey? No, yo por lo regular nomás uso el Twitter para decir, hay cosas nuevas en el blog, pásenle. Bueno, por lo menos ya alguien descubrió los misterios del Twitter, güey. Por lo menos alguien del cubo ya sabe para qué sirve, o medio. Bueno, ahí está el tweet cam. Si le acercas el micrófono, tal vez. A ver, aquí vamos a ver qué onda con esta cosa. Puta. Oye, pues yo no veo nada aquí. Es que no hay luz, güey, ¿cómo vas a ver algo? Dice aquí, camera in use. A lo mejor requiere más luz para que se pueda ver algo. Nah. No, yo no veo nada. Ni madre. Ni tápate los ojos, güey. No sirve, no tiene arreglo. No, ni modo. No se friega. Sí, no va a ver, no va a ver Tetcam. Van a perder la oportunidad de vernos. Así que nomás se quedan escuchándonos. Bueno, ¿y qué? No sé si alguien comentó acerca de que les haya parecido el individuo, es el individuo que estaba cantando. Güey, te hablo a ti. ¿Te das cuenta de lo inútil que es una mini laptop? ¿Por qué, güey? Obsérvalo, güey. O sea, está encorvado, está en mala posición, se batalla para mover el mousepad. O sea, es incómoda una mini laptop. Bueno, definitivamente, güey, pero... Las laptops también son portátiles, güey. No, ya sé, pero es más portátil todavía. No sé, yo no les tengo confianza. A mí no, se me hace más útil mi teléfono que una mini laptop. Ahorita va a salir como Batman, güey. ¿Cuántos gigas traes en eso? ¿De qué? ¿De almacenamiento? 30. ¿Procesador? Un Atom de 1.6. ¿RAM? 1 giga. ¿Nomás eso? Déjame, mejor uso mi teléfono, me hubieras dicho, güey. Me hubieras dicho, mejor usamos mejor mi reloj, güey, para transmitir. Bueno, comentarios acerca de qué les pareció la intervención de este chamacón que estuvo ahorita con nosotros. Es incómodo, güey. Bueno, pero nada más que dice hola. ¿Qué dice? Hola. ¿Están poniendo canciones? Estamos poniendo canciones, sí, estamos poniendo canciones, las que se nos peguen nuestra chingada gana, lo que ustedes quieran, nos vale chirula. No, es que como estaba aquel tocando, tuvimos que... Dos fondos. Sí. No, pero se hubiera oído así como que una mezcla, güey. Como un mix. No se hubiera... No hubiera furulado, güey. No se hubiera oído bonito. Oye, está interesante, güey, todos los eventos que hubo alrededor de este pedo, ¿eh? A ver, ¿cuál? Es intercultural, güey. ¿Sí has visto cómo se hacen estas madres, no, güey? No, a ver. Ah, mira, güey. Pues tú te traes tu mercancía, güey. Intercambias, troqueas, güey. O la vendes, güey. ¿Y cuál fue el artículo más vendido? ¿Mota? No, güey, aquí no se vende, güey. Pipas. Ah, ok, nomás las puras pipas y los papelitos, güey. Es verdad. Lo que es tu responsabilidad. Gana 2x20. Pues sí, ya te dije. Te dije que se acabó en octubre, güey. Te traje de esos que no sabía de cuáles. Te traje sandía cool hero. O sea, el único que no me gustaba. Sandía, güey. A mí ni la sandía natural me gusta, güey. Que me va a gustar la sandía artificial. Fíjate, ¿por qué no te gusta la sandía, güey? No sé, no me gusta. La sandía ni el melón, así como que no los trago. ¿Y el melón de pesos? Los melones con centavones, eso sí, sí, sí. Eso sí, me encanta. Con centavones, güey. Con su tostonzote, güey. Con el tostonzote, güey. Eso sí me gustan mucho. Pero ¿Sabrinas? Estamos hablando de tostones, no de centenarios, güey. No, ¿cuál centenario, güey? Yo creo que llevaba en plato conmemorativo, güey. Oye, mira, si se pudo ver medio. Tomen, chango, su banana. A ver. Míralo, bien egoísta, güey. Nomás quiere verse él, güey. No tenemos idea. ¿Cómo suena, güey? ¿Cómo se te ocurra? Con Z, supongo. Y H, no sé. Es que... Caramba, Willow sí tiene que llevar H, güey. Pero lo de... ¿Con S o con Z? Con ese, ¿no? A mí me suena así. O sea, me suena que... Es Zarampa Willis. Zarampa Willis. Zarampa Willis. Es con Z, güey, porque es Zarampa Willis. En twitter.com/radioanimenexus pueden entrar. Y ahí les va a aparecer un enlace para un Twitcam que estamos haciendo en este instante para que nos puedan mirar, aunque estamos a oscuras, literalmente. ¿Qué es oscuras? Pero bueno, van a ver siluetas. Gírame, ahí está una silueta. ¿Qué? Mientras se vea en estas siluetas, todo con madre. ¿Cómo llegó la tu borracho anoche? ¿No lo oyeron? Oh, chingas. Son siluetas de formas fálicas. Siéntate bien, güey, no te vas a alcanzar, güey. Su motivo en detener. Y que me quedo callado, pelado. Oye, pues uno... Muy bien, ¿cómo está? Pásale, siéntese. ¿Ya ves? ¿Cómo que no? Los astronautas de la Estación Espacial también. Ella es la señora Rosa Guadalupe, dueña administradora y tirana de Casa Pilla. Mira, ya. Sí, sí, soy una tirana, es la verdad. A ver, explíquenos qué onda con este festival. ¿Cómo ha estado? Bueno, pues, estoy contenta. Creo que ha estado a la altura. Y un poco triste porque de pronto quisiéramos que hubiera más gente en los eventos, ¿no? Pero bueno, como dicen, están los que tienen que estar. Ah, claro. ¿Ya? No se apure, nosotros le estamos haciendo tanta publicidad que van a venir todos los frikis. Aquí van a hacer el cosplay del año que viene. El Otaku Fest, aquí se va a hacer en Casa Tiyahui. Ah, muy bien. Claro, Ay, pues, entonces, ¿por qué no lo taquifesten? Claro que sí, no se apuren. Oigan, pues qué padre, están como que muy contentos, ¿no? Pues es que así somos cuando nos contamos, es en defensa propia. Ah, pues qué padre, muy bien. Muy bien, pues me da mucho gusto. Así como que de repente me sacaron de onda, no me esperaba, pero así es. No, pues qué bueno que hoy que estamos tristemente celebrando estos 100 años de la revolución, me encuentre aquí con jóvenes tan alegres. No, claro, sí, imagínate si no tratara de estar alegre todos los días, no, pues ya. Imagínate nada más con este país como está, con esta guerra. Pues sí. Pero bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Me da mucho gusto verlos, que bueno, me da siempre gusto ver gente joven en estos programas. Qué bueno que lleven alegría y relajo, sí. Y mentadas de madre y todo se vale, Bueno, felicidades, pues sí. A ver, pues, invitamos a la gente a que vaya a Casa Tiyawi, no solo en este festival, sino que se acerquen a Casa Tiyawi, que se encuentra en... Estamos por la calle de Juárez, 245, entre General Cepeda y Bravo. Aquí en Saltillo, Coahuila. Gracias, señora. Sí, inútiles que no conocen bien Saltillo, a donde van al Ágora a ponerse borrachos más adelantito. Muchas gracias, señora. Ya está, fue la señora. Donde se ponen borrachos, o sea, entre el Ágora y el Rincón Mexicano, y aquí cerquita donde los fresas se ponen borrachos. Ah, sí. Que es acá, ¿cómo se llama el lugar donde vas tú? Al Dogma. El Dogma está... Ah, sí. Sí, están aquí. Sí, el Dogma. Bajando por calles de Bravo. Calles de Bravo. No me da lo demás. Oye, hoy es día de la Revolución Mexicana, por cierto. Es verdad. ¡Viva México! Una persona que no se acordaba. Güey, ¿qué quieres, güey? Es que si no me fijo en Facebook, que dice cumpleaños de. Y como hoy no decía cumpleaños de la Revolución Mexicana, güey, no me enteré. Yo no he abierto Google, así que no he visto cómo está el icono, la palabrita de Google, cómo la habrán cambiado. Oye, de verdad que no te acuerdas, güey. Fuimos los primeros en celebrarlo tú y yo, güey. Fue durante el programa, güey. El programa, pero luego me fui a dormir y como que muchas cosas se... Se le botó la canica. Ya se cuenta que pasa un imán enfrente del disco duro, así muchas cosas se van. Oye, ya no se vuelven a pegar. Oye, y no, hablando de Google, ¿por qué no le checas en qué cuál es la portada de Google el día de hoy para ver qué hicieron los de Google para conmemorar la revolución? Ah, chinga, ni que te lo güey. Mejor nos acercamos a la cámara, güey. Sí. Sí, a ver, estoy moviendo la cámara. Ahí lo que está haciendo Arcángel es una forma fálica con el dedo. Y bueno, ahí estamos los... Acerca más la jeta, güey. Es que si la pones nos saca todos de la cámara. ¿Qué no consigues una cámara 360, güey? Nah, se puede. Sí, se puede. ¿Cómo? Una cámara 360, o sea, que de alrededor. Bueno, sí se puede, güey, pero son múltiples cámaras en realidad. No, hay cámaras 360, cuestan como más de $3,000, pero sí hay. Bueno, güey. Nos están viendo en el Twitch, camago. ¡Paso 7! ¡Tomen! Hay más audiencia que cuando lo escuchan a ustedes. Sí, güey, es que estaban esperando anime. La banda los saluda. Tomen. Huevos, güeyes. Oye, pero ya estamos autorizados a mentar madres, ¿no? Yo creo que sí, digo, ella dijo solución. Ella dijo, pueden mentar madres, ok, podemos mentar la madre. Váyanse a vengar su chadre, cabrones. ¿Trajiste? Ay, no mames, güey, qué vergüenza, O sea, ¿cómo le pudo poner un superjueguito de Pac-Man, güey, y no pudo poner algo de la Revolución Mexicana? Esto es obra del hombre, güey. Es un complot, güey, para borrar el movimiento revolucionario, güey. Esto es un complot completamente a México y a toda Latinoamérica. Estamos completamente en contra del imperialismo yanqui, que quiere olvidar que Latinoamérica tuvimos una revolución. Y más importante, un país como México. Estamos en completamente en contra del imperio yanqui. Completamente en contra. Esto es un insulto. Completamente un insulto para los mexicanos. Así como Radio Caracol ha insultado a nuestro país, Google acaba de insultar a México. Desde Colombia, aquí presidente Evo Morales, estoy de acuerdo, porque estoy en una cumbre acá reunido con otro mandatario, amigo. Estoy en la cumbre de la en la cumbre de Machu Picchu. Desde aquí yo solo tengo que decir que estoy de acuerdo con mi colega. Y queremos decir que estamos en contra del imperialismo yanqui. ¡Sale mejor este güey! Ahora vamos a expropiar todo el país. ¡Apropiese! ¡Ya me jugo el México! Vamos a expropiar. Okay, no, no podemos permitir eso. No lo podemos permitir. ¿Sí me lo vas a fusilar? ¡No lo vas a fusilar! ¡Nosotros y nuestra bocota! Porque allá la burguesía, quiere que hace con todo. Pero no vamos a permitir, vamos a expropiar todo. Y este desgraciado, se nota que ves mucho la tele. Tienes cable, ¿verdad, güey? Tú sí tienes cable, ¿verdad? Ve mucho TV Sur, güey. TV Sur es de esas, ¿verdad? Porque cuando me despierto en Mirasierra, que pongo así a qué ver, de repente veo un negrito y una chava muy acá hablando y habla y dice TV Sur. Y por el tipo de discurso que echan, yo digo, esta debe ser la de Chávez o la de Fidel, no sé. La de Fidel es diferente. De hecho, están juntos. Primero está Coalición, Coalición de Cuba. Ah, yo creo que esa es la que... Ese es uno. El ojito azul. El ojito azul. Yo no diría ojito, yo diría gente. Y el otro es... el otro es Telesur, que es de Chávez, ese canal. ¿En serio? ¡Te lo juro! Que lo digan a los venezolanos, a ver si es de Chávez el canal. Bueno, pero no vamos a permitir, porque es el imperialismo yanqui, no lo vamos a permitir nunca. ¡Nunca más! ¡Vamos a volver al capitalismo! ¿Por qué no te callas? ¿Quién más ha callado a Chávez? Yo, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se lo preguntó, güey, nadie se lo dijo, güey. ¿Por qué no te callas? Y le estaban haciendo una pregunta a esa boca, ¿por qué no se puede callar? ¿Por qué tiene usted alguna afección médica? Déjenos ayudarle. Pero no, él lo tomó como que lo estaban agrediendo. Pero también hay cada cosa, güey, como los que te graban de otros países para después decir... Pues es que también, ¿a quién se le ocurre decirle? Oye, Fidelín, Oye, Fidel, ¿qué te parece? Si vienes, comes. Oye, Fidel, ¿qué vas a venir? Quiero invitarte a que vengas a comer, pero cuando llegue Bus, te vas. Hoy te vas. Hoy. No, es que, ¿a quién se le ocurre decir? Bueno, tenemos que decir algo de nuestro expresidente. Pues, tuvo cosas buenas. No seamos tan injustos. Hizo cosas buenas. No sabemos, pero no sabemos cuáles sean, pero suponemos que hizo alguna cosa interesante. Ah, pues, le dio verdadero trabajo al vocero de la presidencia, güey. A este cabrón que nunca hacía nada. Lo que Dios quiso decir es... Jamás en este país había trabajado tanto el vocero como en el sexenio de Fox, güey. Pobre cabrón, en serio, que dar la cara, neta, que poca, güey. ¿Quién conoce al vocero ahorita de Calderón? ¿El vocero? Sí, sí, debe. Antes tenían vocero, hasta que salió Fox y ya, mira. Y te explicas, ¿en dónde se iba el presupuesto nacional en puestos inútiles? Sí, o sea, en secciones anteriores se nos iba el sueldo de un vocero inútil. En ese sexenio se nos fue el sueldo de un presidente inútil. Con todo cariño para Fox. Que nos está escuchando desde su isla, güey. ¿Está en su isla o está en su rancho? No, está en su isla, donde hizo su rancho, güey. está en su isla, en su rancho, porque comió unas cositas que le hicieron mal. Comió mariscos. Sí. ¿Hay comentarios en el tweet? Sí, cara de asustado. ¡Toma! Ahí tienen. Un saludo. Bandera, la raza lo saluda. Ahí está. Tan, tan, tara, tararara. El banana, no sé qué. ¡No acabado! ¡No acabado! ¡Todo no acaba, güey! A ver, qué juguetitos. Ah, son del futuro que trae, no piensen mal. Ya le vi la cara que el cabo la puso. Es que ya acaparó el micrófono. No sé cómo qué persona también acapara el micrófono cada vez que lo agarra. Esa persona es un enviado de los Yankees. Solo oye el grupo en inglés. No, de verdad. No oye solo. Ahí sí me falló. Solo le gustan grupos en inglés, pero finge muy bien que escucha grupos españoles como Sober. También escuché un que ya esquizo, ya síntesis. Ah, excelente. Bueno, entonces déjame ahorita voy a ver qué onda con él. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te traes? Ah, ¿no te hablo? Ok. Ya, empezó la batalla por las necesitas. Muy bien. Bueno, déjame ver qué pasa con el show Bananas y... Bueno, entonces, les recordamos que si quieren pasar todavía aquí en el museo... ¿Qué es el museo este? Gracias. ¿Cómo se llama el museo este, güey? Es que nunca voy a museo, ¿sabes? Aquí en el museo Rubén Herrera... Es el primero que pones pie, ¿verdad? Creo que sí. Tengo ese 10, 2, 11, 12 años de vivir en Saltillo y nunca he ido al Museo del Desierto, güey. Yo he vivido toda mi vida aquí, nunca he ido al Museo del Desierto. Eres una vergüenza, me caí de amar. Ya sé, pero ya fue el de las aves, eso lo compensa. Güey, vivías enfrente. ¡A huevo! Vivías enfrente, güey. Tú eras de los que le daba resorterazos a los pajaritos y se los llevaba al museo. Tú eras de los que mataban los pájaros y los llevaban al museo, güey. Por eso ya no hay cotorros aquí en el... ¿Por qué crees que los cotorros se emigraron a la Alameda, güey? Estaban huyendo de la casa de impatos, güey. No, hay loros, güey. ¿Sabías tú que en Saltillo hay loros? O sea, lo que sucede en las ciudades del sur, que hay cotorros y loros en las Alamedas, sucede en Saltillo. Sí, son los únicos cotorros en el mundo de clima frío, güey. Y existen nada más aquí, en esta regioncita de Saltillo. Nada más en el centro de Saltillo. O sea, se cree que obviamente eran loros caseros que se escaparon de sus casas, y emigraron a la Alameda, y tantas generaciones de vivir aquí, pues obviamente se fueron adaptando al clima. No, la verdad no. O sea, son los hijos de la región, güey. ¡Oh, cállate, güey! ¿Quién sabe cómo llegaron aquí? ¿Quién sabe, güey? Evolutivamente... No se tiene idea, güey. Pero son los únicos. Yo digo que a lo mejor alguien en algún momento de la historia los trajo por como mascotas y se les escapaba de aquí, evolucionaron, ¿no? Pero sí son los únicos loros de clima frío, porque esos güeyes soportan que temperaturas bajo cero y están en la Alameda. Están en Sierra Zapalinamé, güey. De Zapalinamé vienen en la mañana, güey. Llegan aquí a la Alameda, güey. ¿Almuerzan? Es que sí, güey. Pasan ahí por la berreta. De otros que vienen de la Guayulera y se echan su pericazo. No hablemos de los que están aquí cerca del edificio rosa este que está más adelante. Sí, no vamos a hablar mal de los que están ahí entre la Plaza de Armas y la Plaza de Nueva Tlaxcala. No hablemos mal de esos que también se echan sus pericazos. Enfrente un edificio rosa ahí que está ahí chiquito, casi sin... los arcos. Sí, ahí al lado. No hablemos mal de esos güeyes porque todavía nos tumbaron la conexión. No, pero sí. Se vienen de la Sierra del Zapa. Vienen al... pasen otra raya, me sentí de Armando Maradona. Para todos aquellos argentinos lo van a entender el chiste. Sí. Me estás jodiendo, loco. Que me estás rompiendo las pelotas. Ah, saludos al Cosmos. Ya está en México. Sí, ya anda en México el cuate. Oye, estaba diciendo el otro día. Oye, güey, ¿en qué estás trabajando? No, todavía no estoy chambeando, güey. No, todavía no estoy laburando, loco. Que entré a una compañía de pollo. Pero no me han dado la migración, loco. Entonces, yo no puedo trabajar. Soy yo profesional, no me rompa la pelota. Y aparte, güey, también hay que... Digo, hay que tener en cuenta otro detalle, güey. ¿Para qué trabaja? Es el machín de acá del compadre Rings, güey. O sea... Es que el compadre Rings agarró su poquito. Y, güey, o sea, agarró su puñalín de importación, güey. Hasta con calidad Angus. Con calidad Angus, güey. Trae su sello de trifa así en la pompa, güey. O sea, entonces... ¿Para qué quiere chambear, güey? Si su machín Rin acá, su matador, es el mero mero de los emporios botaneros de México, güey. Si no, basta con echarse una vueltecita por nuestro blog. Ahí van a darse cuenta que del imperio botanero del compadre Rings. El show, bueno, se sintió un poco mal. Lo sacaron ahorita de la última canción porque se le bajó la azuquita, pero ahorita dice que viene en 5 minutitos. Se le bajaron las agruras. Pues en 5 minutos no llega, güey, porque no va a tener 5 minutos al aire. Es que compréndanlo, traía medio amolado el intestino, traía muy suave la popó al revés. Andaba muy suelto de la popó. Y tuvo que ir al baño. Perdón. ¿En qué estábamos? Ah, no, sí, güey. Entonces, obviamente, ¿para qué quiere trabajar, güey? Si es acá el hoyito del compadre Rins, güey. O sea, la tiene hecha. ¿Para qué quiere chambear el pelado? Pues sí. Cosas. Pues sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues estamos esperando al Motitas. Digo al compadre. ¿Cómo se llama este güey? Yo banana. Es que me pone nervioso la cámara, güey. Es que me pongo nervioso, tú. No te acostumbraba que me... Es que tengo miedo de salir en cinta. Cinta magnética. Siéntate. No, porque ya voy a entrar. A ver, ¿a dónde vas a entrar? ¿Qué vas a hacer? No, voy a leer unos textos de Rodrigo. Rodrigo González. Ajá. Para todos aquellos imbéciles que no saben quién es el orgulloso padre de un imbécil que se llama Armandititita. Ajá. Sí, bueno, vamos a leer un poquito de textos de él. Y pues con mis compañeras Sonia Barrera, Raquel y Marisa Medellín. Y Ciudad Galván, creo. Entonces, primera pregunta, ¿y tú quién eres, comadre? Ah, yo soy Diana Lugo. Yo soy Diana Lugo, pues para invitarlos también que pues vengan aquí a apoyar el evento que ya va a finalizar, pero pues todavía vamos a estar la lectura con nosotros y aparte todavía va a haber un grupo, ¿verdad? Creo que todavía van a tocar. Ajá. Blues, algo así como blues. Sí. Sí, entonces pues para que a los que les guste pues vengan a zorrearnos un rato o a echarse la botana o a disfrutarlo o a lo que quiera cada quien, ¿no? A lo que quiera cada quien. Que nos escuchen de otras partes, zorrear es observar, mirar, guachar. Ah, sí. Vamos a zorrear. Bueno, me voy porque... Digo, eso de vamos a zorrear, güey, como que escúchame de extraño, ¿eh? Ok, para todos aquellos que son otras regiones, vamos a zorrear significa vamos a ver, vamos a observar, vamos a guachar, vamos a mirujear con esos oclayos que se han de comer los gusanos. Como que ya, pon música, ¿no? Algo, güey. Tengo bloqueo. ¿Bloqueo de qué? No, pues sí, y de ahí provienen sus ideas, güey. Sí. Pásame el doctor. Aquí vemos la camisa de Pérez Ornitorrinco. Es otro espécimen raro del sureste de Coahuila. Ahorita no se ve. Sí se ve. Ahí está, ahí se está viendo. También lo trajimos al evento. Estamos en compañía de nuestro doctor favorito. Ah, sí. Hablando de Dr. Pepper, no sé si viste la película de Forrest Gump, cuando está con el presidente Kennedy. Sí, me tomé como 15 refrescos, teniente Dan. Qué bien te sale, güey. Ya me está. Pásame un pin. Es el compadre Twitch. Ah, ah, no, es otro, pirata ese, ¿no? Más de un chai. Ok. Ya se te salieron las ideas, güey. ¿Silento, güey? Sí, todavía ando bien cursi, güey. Tengo casi una semana que siento. ¿Qué quieres, güey? No, no fui a la convención porque me puse bien cursi. Hablando de cursi. ¿El baño? Mira, ahí. No, dije, ¿dónde está Erika, güey? Ok, no, te dije, ¿dónde está el baño? No. El baño sí lo vi, fue lo primero que busqué, güey. Cuando llegues a un lugar, lo primero que tienes que hacer es identificar dónde está el baño. Funciona, güey, porque es espantoso ir y que estás toda la cosa más grande, caballero, y se siente horrible. Cosa más grande que te quiero en una guagua. Imagínate, güey, entras al baño, tú de esas veces que vas, corre, güey, que sientes el baño lejos, lejos, lejos, y la caca cerca, y el baño lejos, lejos. Entonces, que al fin llegas, abres la puerta y ves eso y dices, tu puto techo. Y dices, no mames, ¿qué hago? Prefieres hacer en el lavabo. La neta. Es que estoy muy chaparro, güey, no alcanzo, güey. Ahorita tráeme una cajita de coca, güey. Güey, ¿no te ha pasado que tienes ganas de ir al baño, güey? Y ya estás por llegar a la casa, güey, pero la caca así como que, espérate, estoy sacando la llave. Pues espérate, güey. Y es lo que te digo, que dices tú, este... Dale, de Morty. Que sientes que va a llegar, güey, sientes la caca así, güey. Sí. Ahora sí me puede. Para aquellos que están viéndolo, así era. Así. Así se siente, güey. Que por más que dices, no mames, güey, espérate, güey. Me faltan 20. Si aguantaste 200 metros, ¿qué tanto son 15, güey? No mames. No, pero la neta sí, en el momento que entra la llave es cuando más ganas te dan, güey. Cuenta, nada más saca la llave y todo, y cuando. Que el intestino tiene, está sincronizado con el oído. Entonces que oye la llave así como que recorrer el canalito de la chapa, güey. Este es el momento que dice, ya. Dices, no, güey, todavía no. Mira, si todavía no. Y luego es que vas a media cuadra y ya te empiezan a dar ganas. Corres y te empiezas a salir más. Esas veces que, o como te quieres miar, güey. O sea, dices, tú todavía como pelado, güey, chingue su madre, güey. Cualquier pinche rinconcito sacas la extensión y no hay pedo. Pero imagínate ser mujer, güey, en la noche, que tienen ganas de hacer pipí, güey. A 20 metros de llegar a tu casa, que ya no aguantas. Creo que hay que ser peor, güey. No, pues fue la lección de Adán, güey. Cuando ya al momento de estar repartiendo los dones, güey, se da cuenta Dios, güey, que le sobran dos diferentes, güey. Le dice, ah, ching. Bueno, ¿quién de los dos quiere miar de pie? Yo. Dice Adán, güey. No, pues entonces va. Se empieza a orinar por sobre todas las cosas, güey. ¿Cuál es el otro don, Dios? Inteligencia, güey. Inteligencia. No, es que, mira, también. No, también. A ver, ahora sí, ponla, ¿cómo se llama? Pon la grabación. Aviéntela directo. No. No, porque después la graba, güey, y luego tengo que cobrarle más derechos, güey. Cobrarle, güey, tienes 2 años de usarla, nunca le hemos cobrado nada al cabrón. Ya no hacemos cubiltón, güey, con todo lo que nos debe, güey, lo que se lo cobre. Chale contigo, cabrón. Habla la leona. Ya le habla la leona. Ok, ahí está. No te me acerques tanto, güey. Me siento rapper así, güey. Wow, yippee yo, yippee ye, don't you know, whippy wee. Ah, no era así, ¿verdad? Creo que no iba así. No, pero sí, Dios nos dio de diferentes dones, güey. Por ejemplo, le dijo a Adán, vamos a hacer un programa, pague por sufrir. A ver, hermanos, tenemos a alguien que está por el camino del pecado. Está por allá, el camino del pecado. Tiene que mandar dinerinho para sacar el demonio. Y su vida va a cambiar mucho su vida. usted quiere unirse a los 2000, ah no, no eran 2000. Usted quiere unirse. Ahora son más. Es que ya más gente mandó su dineriño, entonces ya tenemos más salvación. Así que para todos aquellos que quieren ser salvos, nada más les recordamos mandar sus $40 aquí para el ministerio y vamos a poder ser sanos y libres y salvos. Así que si usted quiere dejar a toda su familia protegida, por favor mande su donativo para que todos aquellos de su familia sean salvos, para que no le dé sida a su niño y para que no le salgan boleras en el culero. ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! ¡Sal demonio! En el nombre de... Mejor no digo, no me meto en pedos, güey. Digo que a pesar de... En el nombre de la manta amarilla. Llegaba pendejada. En el nombre del pañal sucio. Te lo pedimos por la sangre, por la sangre del cabrito que nos comimos a mediodía por sus donaciones. En el nombre de la moronga. Moronguiña. ¿De la moronga o de la morocha? ¿Cómo? ¿El nombre de la moronga o de la morocha? Pues puedes decir también de la morcilla, güey. No, es que la morocha se dice, le dicen las morenas, güey, morocha. ¿A ti te gustan las morenas, güey? Pues... diferente. No, digo, es que, por ejemplo, a mí me gusta más las mujeres, me gustan más las niñas de color con color de piel más clarito. Digo, hay gente que le gusta la gente de color muy oscuro, de color muy serio, por no decir negros. Así que digas así, negro, negro, negro, negro, no. ¿Te gustan las morenas? Pues entre moreno y clarito, más o menos, por ahí. ¿Morena de pechos caídos? Bueno, habría que ver cómo está la fisonomía. Entonces, yo creo que sí te gustaría una morena de pechos caídos. ¿Me estás albureando? Obvio, boboso. ¡Hasta ella lo entendió! ¿Qué pasó? Están en... Mira, ¿ves la mochila? Ahí se ve una cajita amarilla que dice Camel. Esos son. Aquí no decimos... Aquí ni marcas decimos, ¿verdad, güey? Estamos mostrando todo lo que estamos fumando. ¿Tú sabes lo que es una morena de pechos caídos? Una morena de pechos caídos, no sé. Ok, ahí la dejamos. ¿Vas a dónde? Ok. En serio, no te lo sabes, güey. No puedo creer. Pues mejor siéntate bien. Estás muy verde, compadre. Estás muy verde. Estás muy verde, chamaco. A ver, vamos a hacerle esta para acá. Ahí está, para que se vean tus jetas, güey. Para que no digas que la banda es gacha. No, vete para allá. Bueno, pues ya casi terminamos, güey. El pinche banana no llega. Nos dejaron plantadotes bien gacho. No tengo idea. ¿Quién sigue? No sé, güey. Yo nunca escucho la RAN, güey. ¿Sabes cuándo escucho la RAN? ¿Cuándo es el tubín? ¿Cuándo está viendo la réplica? Cuando nos estamos monitoreando, nada. A ver, creo que ya ligó. No, secuestró tu hija. A ver. Ahí está. A ver, oye, Titino. Oye, sí, ¿verdad? Saluda a la bandera y voltea para allá para que te guache. Hola, Cubil, asesino, ¿cómo están? Bueno, aquí saludando. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? El problema es que no saben dónde tengo la mano metida para que hable. Es un importante ventrílocuo el que tengo aquí. Sí, soy ventrículo. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que sea algo no tan de público infantil, ¿verdad? Pero pues es la RAN. Sí, ya sé. Sí, bueno, les presentamos a Ceci. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más digo? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, a René, a Arcángel, ¿qué eres? Mm-hmm. Ya los conocía, mucho gusto. Ya estamos transmitiendo. Sí, mira, ahí está la cámara, ahí está el aire. Estamos ahí también escuchándonos. Y el animalito que acaba de llegar. Y era hora, cabrón. Hola de babosos, hola pahuilos, ¿cómo están? Pinche Inu, hasta que te dejas ver, cabrón. Pero ¿por qué este micrófono? ¿No tienen otro micrófono? ¿No tienen un micrófono menos peor? O sea, discúlpame, güey, no me acuerdo. Es que, discúlpame, güey, es que ese es el único que salió, güey. O sea, es un miserable, jodido Shure Beta 58A, güey. O sea, no pudimos encontrar algo más jodido. No, güey, la verdad, este era el más jodido que encontré. Y dije, no, pues... pues nada, acabas para el cubil, güey. O sea, ¿qué tanto puede ser, güey? Sennheiser no estaba disponible. No, no estaba disponible, güey. Pero siéntate, güey. De hecho, estaba disponible, pero era el más peor de todos, güey. Pues bueno, aquí el Soquete 3, ya uniéndose la... ¡ay, estamos en Twitter, güey! O sea, güey, estamos en Twitter. ¡Ey, babosos! Oye, no se ve. ¿Por qué? Me siento como... puta madre. Déjame pensar eso que me acabas de decir. ¿Cómo? ¿Qué? Mira tu velocidad, güey. Ajá. Bueno, te decía, Jerry. ¿Por qué no apagas tu audio, güey? Porque yo creo que sí lo captas. ¿Tú crees que lo capte? A ver, checa a ver si lo capto. No, creo. ¿Dónde doy? No. Cuando lo capta, prende el foquito. Oh, mira mi voz, se ve. Oh, oh, oh, oh. A ver. ¡Oh, se lo capta, cabrón! ¡Qué avanzado! Bueno, pues ya aquí transmitiendo, qué chingón estar haciendo un control remoto. Desde casa Tillago, parece Rubén Herrera, casa Tillago, güey. Lo cambiaron, güey. ¿Te dije que por qué? Esta mona tiene hachas de navaja, güey. Demasiada información. Demasiada información, bueno. A ver, salúdenme bien, compadre. Primero salúdenme bien, compadre. Y usted también, salúdeme bien, compadre. Usted también, salúdeme bien, compadre. Estás pinche tantos años sin verte, este cabrón. ¿Y el domingo? ¿Qué onda, Imo? ¿Qué pez? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Nada, cuando estoy callado. ¿El domingo? Sí, estoy intimidado. El domingo de convención, güey. Pues no pude ir, cabrón. No tuve lana, güey. ¿Por qué? ¿Eso es un impedimento para el cubil? La lana es el único impedimento para el cubil, güey. No, mira, la neta, en lo personal fue complicado. De todos los que somos, nada más fueron dos, güey. Yo creo que la próxima vez que planeemos ir a convención, algo que sea fuera de Saltillo, la neta, hay que llevar vehículo, güey. Ya descubrimos que siempre que nos vamos en camión es un caos y no llega nadie. ¿A poco se fueron en camión? Bueno, es que... A ver, platícame, güey. Nada salió como esperaba. Bueno, ya platicaron ayer. Sella se fue en camión, Jerry se fue en látigo. ¿Cómo? Sella se fue en camión, Jerry se fue en látigo. Y... sí, ya sabíamos que iba con Mireia. No aprecias tu vida, ¿verdad? En lo absoluto, güey. No aprecio su salud dental, güey. Pues nunca la he apreciado, güey. Ni yo tampoco, güey. No, pues. Estas mascaritas que hace Ana Ceci. Ajá. Y de repente me dice Ana Ceci, pues, pídele dinero a tus amigos a que compres las dos. Y ya le secuestré 10 pesos y 10 pesos a alguien más. Y lo dijo, ah, sí, pues bueno, te cargo y te llevo al cubil. Y yo, pues bueno. ¿De qué está hablando esta mona? Que para tragar, güey. Ahora que... Estaba comprando allá en un puesto y la agarré y la traje. Literalmente me cargó. ¿Te la trajiste? Tenemos unas mascaritas tipo africanas, tipo... pues africanas. Son aretes, de hecho, ¿no? Son colguijes, parecen aretes. O sea, ahorita ya todo es colguije, todo es arete. Hasta las tuercas, güey, se ponen unas tuercas aquí. Bueno, ¿de qué es el tema? Ahorita vamos a ver a Joe Bananas. No es que se sintió mal para que eche relajo un día. Es el que estaba la otra vez acá, Antilla. Hizo un show como de media hora, se emocionó Canti Canti y al final se bajó del escenario nomás porque como que se sintió mareado y se lo llevaron allá. Acuérdate que traía los zapatos. Traía los zapatos del futuro. Entonces, como es el hombre electrónico también, a lo mejor se le bajó la pila, güey, literal. Y fue a enchufarse un rato. ¿Cómo no comprar Duracell, cabrón? No, Energizer, güey. La Energizer se la mata a Duracell, güey, dura, y engacho. Dura. No, ese es Apache. Apache. Salió el Apache. Dura. ¿El Apache? Para PlayStation 3. Ah, no, también salió para Wii, güey. Salió para Wii. Oye, platícale cómo es el Apache para Wii, güey. Ah, lo que pasa es que el Apache para Wii, les presento a Erika. Ya conoce a Roberto, a Joe. Ella es Erika. ¿Pero quién es? Ella. ¿Qué la pinta? ¿Qué la vive? ¿Y por qué tengo tus aretes? O sea, que se presente, güey. ¡Se presente! ¿Quieres que le entreviste? No, pues... Ah, yo soy Erika, estoy estudiando historia en la Facultad de Ciencias Sociales y estoy contribuyendo en una investigación para la ONU sobre los migrantes. Y aparte de España. No, güey, es de aquí de la Chapul, güey. Nomás que vive en España. Esquina con Australia, güey. ¿Cómo? ¿Estás como Marta? No, Marta. Es que nadie ve Marta aquí, güey. ¿No? ¿Con Mayito? Ya estoy harta de vivir en Vallarta. El viejito que se viste de conejito. Que le ponen una de Lady Gaga, güey. Güey, no sé qué. No, este güey está desconectado del mundo real, güey. Mayito ha tocado nuevos fondos. Cuando creías que no podía caer más. Mayito, güey, Mayito, el del el soplanucas de Stanley. Ah, ok, todavía vive. Ya salió el penacho. Sí, güey, está más gordito, güey. Éxito en Monterrey, tiene su programa en multimedia. Ah, carito. Carola. Carola. Ah, no, sí, Carola. No me había enterado que había salido el penacho. No, ya tiene como 10 años, güey. ¿8 años? De hecho. Ah, me van a llevar. No, no, no. Está bueno. Quiero usar tus pies por primera vez. Poquito a poquito, poquito. A ver, ¿qué opinan los pies? Oye, hoy en la mañana. Fíjate que en la mañana me pasó algo bien raro. ¿Qué tienes? Hago yo. Ah, ok. Sí, sí, se ve que haces yo. ¿Qué te pasó en la mañana? En la mañana, algo muy paranormal. Oye, estamos transmitiendo desde un lugar muy paranormal. Chao, Cubi, luego nos oímos. El programa ese de RCG de los... Muy paranormal, es un programa muy paranormal. Miedo. Que ayer se la pasaron nada más haciendo tomas al estilo de Eteria, güey. Para que te dé más coraje. Exactamente, a López. No, no, ¿te acuerdas la escena donde está la linterna tipo Bruja de Blair, güey? Ajá. Que nomás se ve así, la cámara así volteando para todo. Igualita, güey. No. Igual de accidentada, güey. Nos plagiaron la escena, güey. Se dice que... Nos plagiaron lo que nos pirateamos de dónde, de la Bruja de Blair. No, de hecho salió natural, güey, porque no pensábamos hacer... Entre ladrones. Y luego el que se piratea las cosas soy yo. No, hay peores, güey. O sea, hay peores como tú, güey. No, güey. Fíjate que la toma, güey... Bueno, la chingada. Media hora con la misma pinche toma, güey. Y como con un minuto cada foto, güey. De diferentes ángulos, güey, la foto. Pero es la misma foto. Con la musiquita de... ¿Qué es lo que es Silent Hill? No, bueno, fuera, güey, de... No, no manches, güey. No, muy... es lamentable... Es lamentable lo que hacen estos sujetos, por no decir deleznable, gracias a Gabito por inventar esa palabra. No, deleznable sí existe, ya sé que existe, güey. Pero nadie lo utilizaba, nomás que Gabito, güey. Gabito, ¿quién es Gabito? Es el de los X-Men, ¿no? No, ese es Gambito, güey. ¿Y tú quién eres, Ruedas? Chiste local de la película X-Men. Bueno. No, mira, ¿y sabes? Fui al Museo del Desierto. Porque... ¿Sí? ¿Seguro? Fui al Museo del... ¡Oh! ¡Somos chingones! Fui al Museo del Desierto esta semana y conocí ahí a las personas. ¿A un curso? Claro que sí, lo conocí. Me salvó una de las secretarias de ahí, me invitaron a comer. Es que di un curso de Sor Juana, ahí, que di en la Feria del Libro, ahí en el Museo del Desierto. Y les platiqué, empezamos a comer, me invitaron la comida, platiqué que era etérea. Y todos están de acuerdo en que miedo es un asco. Todo el mundo, o sea, por todos lados, o sea... Creo que hasta los de miedo piensan que es un asco. ¿Sí? Hasta los que salen de ahí, güey. Pero les da de comer. No les dan de comer, no les pagan. Somos mejores que miedo porque estamos en un lugar al que les acatean. Tú. Es lo que... ¿A quién le dije cuando llegamos? Creo que... A ti. Este lugar se supone que hay... No, lo que pasa es que venía Gris, venía Gaby, también, y les comento. Este lugar se supone que hay... movimientos de ese tipo. Ese lugar es muy paranormal. Digo, tanto que los de miedo no vienen. No, sí vinieron, güey. De hecho, ahí se cayó esta... ¿Cómo se llama esta Karina Rico? Es que venía borracha, güey. No, es que le hizo gravedad las cosas de allá atrás, güey. Ah, ¿qué cosas de allá atrás te refieres? No, no le hizo contrapeso. Las nachas, güey. Ah, ok. Le hizo contrapeso, güey. Yo no aguanto más. Ya estoy harta de vivir en Vallarta. Estamos en el lugar donde dieron ellos, una conferencia un día y vinimos a... Vinimos... ¿Qué conferencia? ¡Ellos son los de Feria! No, y yo me sentí así como a ver, que... A ver, Joe. Joe, a ver. ¿Era Joe? Sí. Era Joe y luego era Joey. No, primero era Joey, güey. Luego fue Joey. yo, O sea, yo he visto que le varían, ¿de acuerdo? El pero fíjate que es etérea y todas las luces. Sí, una diabla. Sí. Oye, fíjate que ya bajé hablando de iluminación, güey. Ya bajé la de Scott Pilgrim hablando de audio iluminación. Hablando de audio e iluminación. Bueno, también ya la vi, Scott Pilgrim. Espérame. No, yo la recomendé. Espera, no, yo la recomendé ayer, güey. Te chingas, yo lo dije. Yo lo dije primero, ¿sí o no? Scott Pilgrim contra el mundo. No, de hecho, lo dijo Lucas primero, güey. Ah, no. Sí. Bueno, lo que quiero decirles es que el soundtrack de la película Scott Pilgrim ya está en el blog desde esta semana, de ayer. No, porque se me hizo más interesante el blog, más interesante el disco. Escúchenlo, las canciones del grupo, digamos, del sexo, sex bomb, están muy chingonas, muy garage. Están muy chingonas, a mí me gustó la película, sí me gustó. Muy rápida, muy accesible, es comedia romántica, pero muy al estilo friki, güey. Es una comedia romántica en partes, ¿no? Esta me estoy aguantando porque sí la quiero ir a ver al cine. Es una película, es una comedia romántica, ahora sí que para las generaciones que han crecido con los videojuegos, el Facebook, el internet, todo eso. Es una película ya para no, sobre todo con los chaos y fight. La velocidad, los tiempos, los efectos completamente de videojuego. Yo la neta, yo estaba viendo la película y más o menos como íbamos en el cuarto exnovio siniestro y como que era así de... me dije, bueno, ya le falta poquito. Y que voy viendo la barra, iba a la mitad y neta, ni había sentido la película. O sea, con madre, la disfruté ampliamente. Y el raj que sale ahí. estuvo chido. Me gustaron las vampiras. Ah, los que bailan con él. Sí, está con madre. Sí, uno que cuando lo destruye se vuelve moneditas. Eso es de Samurai Showdown. Sí. Cuando le hace con... Es apenas Leo, güey. Él es el que ha jugado. No, yo también he jugado Samurai Showdown, pero no me acuerdo. Pero no, moneditas, no se convierte en ninguno. Claro que sí, acuérdate cuando lo cortas, cuando le haces knockout y lo cortas, se separa el personaje y van saliendo moneditas. De ahí los... Yo luego... No, sangre también, pero también. Y también salen moneditas. Te lo juro que no. Bueno, ya, no apueste, ya no apueste. Por cierto, aquí, delante de todos ustedes... Con permiso, ¿me lo tienes, por favor, el micrófono? ¿Te lo agarro? Le quiero pagar. Mira, mira, mira. ¡Hola, ¿a quién le hicieron knockout? Se nos cae. Y ahorita le quiero pagar los 50 pesos. ¿Por qué te estoy dando 50 pesos? Porque demostré tener conocimientos, más conocimientos de Mortal Kombat 2. Más conocimientos de Mortal Kombat 2 que... ¿A quién, güey? ¿A quién? ¿A él o a él? ¿O a ella? No mames. No mames. No te asustes, Así gritamos, eso. No esté enojado así. Nunca nos agarramos a putas. Y mira que mojetado. Joe, no hay... ¿Y a quién andas por ahí? Tú sigue. Ya voy. No, nada más voy a decir. ¿En serio? Por mí no hay pedo, güey. Continúa. Nah, no hay pedo, güey. No, es que yo le digo, está bien, güey. Déjame te los pago, güey. Porque cuando apostemos, güey, y yo te gane, güey, quiero que me pagues, güey. Te va a doler. Te va a dar. Permíteme ahora. En Samurai Showdown no salen moneditas. O sea, apuesten ahora. Pero no voy a apostar. El que escupa primero. Bueno, el caso es de que... Bueno, ¿por qué fue la apuesta esta? Fue una apuesta estúpida, güey. Pero pendeja, güey. No, hablando en el blog, yo dije que era bien padre en el combo en el 3, donde... Que era muy... que estabas diciendo... No me acuerdo quién empezó a decir que Sub-Zero en el Mortal Kombat 3 tenía el ataques... El clon de hielo, que tenía ataques muy estúpidos. Sí, pero tenía el clon de hielo en el 3, güey. En el 3, por eso. Y yo dije... Todos decíamos, ¿qué ataques tan estúpidos tiene en el 3? Y yo dije, bueno, el clon de hielo es muy práctico para los combos. Eso es una buena adición. Y tú dijiste, esto está desde el 2. Y yo, ¿no? Bueno, ¿no? Estaba desde el 2. Yo vi necia que estaba en el 2. Tanto que apostamos y inmediato... ¿Apostamos? Este güey lo dijo. Ya cuando lo vi con tanta energía, pensé que apostamos. Está bien, apostamos. ¿Qué te hizo dudar? Me hizo dudar. Está bien, apostamos. 50 pesos, 50 pesos. Ya. Y Yadi también estaba nomás que él no me metió a la puerta. Pero él no se metió, él no se mete en esos pedos, ¿verdad? Pero sí estaba así como que, ¿está desde el 2? Ah, también estaba desde el 2, ¿verdad? Sí, yo. ¿Hay un no sé si ustedes recuerdan a Ari y a Chuy. Tenías ayuda divina y perdiste. Bueno, ustedes se acuerdan de Ari, de Chuy, de amigos de Leo, de los videojuegos, de los jugadores. Bueno, ellos dos, Ari es de toda la vida jugador, bueno. ¿Quién es ese? ¿Quiénes son, güey? Bueno, Ari siempre ha ido a los jefes de Kansas City. Y Chuy siempre ha sido Rider de donde caigan. Oye, para que sepan, son equipos de americano. Desconocidos, pero son equipos de americano. Yo creo que son los únicos fans aquí en México, incluyendo aquí al señor que es el único fan de Vikingos. No, de hecho Vikingos anda muy bien, güey. De hecho, creo que en RAN había otro que también era de los Riders, güey. Había otro fan de los Riders, creo que Reaper, creo que era. Sí, Reaper es de Pittsburgh. Escorpiones. Yo soy fan de. ¿Cómo se llaman los de la florecita, güey? Acerero. Santos. No, güey. Los que tienen una de roja, azul y amarilla. Tienen una flor de lis, güey. Los Santos de Nueva Orleans. ¿No los que ganaron la última vez el Super Tazón? No, perdieron contra. Sí. No, sí, ganaron. Estábamos ahí atascándonos de comida, güey. Y no le hicimos caso, güey. Estábamos comiendo nomás. Yo recuerdo que estábamos comiendo, no recuerdo el partido, güey. Exactamente, yo también, güey. Bueno, yo le voy a ese que va corriendo y que acaba de anotar, güey. Yo les voy a esos, güey. Yo le voy a las florecitas de donde sean. Bueno, Ari, güey, siempre le ha ido a los jefes de Kansas City. Y Chuy siempre le ha ido a los Riders. Entonces, hace una semana o dos semanas jugaron. Y la apuesta de ellos dos siempre es una hamburguesa del Carl's. Siempre que juegan apuestan una hamburguesa del Carl's. Entonces, obviamente ganaron los Riders. Yupi, yujujuy. Alguien pagó una hamburguesa en Carl's. Sí. Hablando de apuestas estúpidas, o sea, y comprar. Los dos siempre salen de amor. Sí, güey, entonces dices, de apostar 50 pesos una hamburguesa al Carl's, mejor la hamburguesa, güey. O sea, es casi el precio. Oh, qué chingo te pasa, güey, una hamburguesa al Carl's. En una $6 te cuesta qué, ¿90? En combo, sí. En combo, $90. Pero que nunca he probado hamburguesas más ricas que esas. No, güey. Hay unas muy buenas aquí en el Boulevard. Perdón. En el Boulevard Burk. En el Boulevard. El Boulevard. El Boulevard. Arf. El Boulevard Arf. Arf. No, era con. En el. A calle, en la Pulga Magisterio, ¿cómo se llama ese Boulevard? En Antonio Carlos. Solo, ¿no? Esa se transforma en. Sí, es la misma calle. Bueno, ahí por la Pulga Magisterio hay unas hamburguesas que venden muy ricas al carbón, que llevan hasta piña y pepino, güey. No manches. ¿Saben? Yo creo que para mí de las que le siguen a Carl Jr. serían esas y luego Burger King. Yo conozco unas que les ponen smoke. ¿Mermelada? Sí. Mi mamá una vez se equivocó. En vez de echarle calzón, le echó mermelada. ¿Qué es? Hamburguesa hawaiana, cabrón. Oye, jefa, si era hamburguesa hawaiana, llevan jalea de piña, no de fresa. De hecho, no llevan jalea de piña, llevan trozo de piña. Mermelada, chico. No, es que dices, bueno, dices, pues, si lleva mermelada de piña, pues bueno, pues es hamburguesa hawaiana, ¿no? Pero cuando le ponen de fresa o de mango, güey, como que dices, como que no. Pues que me voy a Cuña, cambiando de tema, por cierto. Con el papazo crudo. ¿Qué es eso? Ah, con el pamazo crudo. La señora de Moreira. La señora de Alambre. Nos fuimos a Ciudad Acuña. Estuve a 5 metros del río Bravo. Así, güey, así. Pasabas así, acercabas así la mano e iban saliendo rifles de entre los matorrales. Así, ¿eh? Para acá. No, pero muy chingón. Fuimos a la casa del migrante que está allá en Ciudad Acuña. Estuviste así de irte de mojarra, güey. Así. Exactamente. Como que te somos una lamparita, ¿no? Aquí. No más alto que a los de la Mother Patro. Tú y tú. Tú. Ut. Mejor me voy. Muy padre que estuvo la. Motherfucker. And call the police. Entonces. Stick your finger in your ass. I call the police. Call the police. Okay. Oh, lo que pasa. Bueno, estoy diciendo que nos metamos el dedo, ¿cómo es posible? Pero muy padre la experiencia, estuvimos ahí en la casa del migrante. Mucha raza muy trabajadora, güey. Sí. Muy trabajadora. Andaban ataviados con una playera roja, todos. Y es que cuando vas, por ejemplo, a ese tipo de lugares, instituciones, te das cuenta que hay gente que tiene broncas, que viene a otros lugares, que le va mal y se pone a chambear. Y hay gente que se pone a delinquir. Entonces, vale la pena ir a esos lugares, apoyarlos en lo que se pueda. Creo que tú estuviste haciendo trabajo con ellos también, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, estoy bien. Okay. No, te digo, la neta, sí me ha tocado ver gente de este tipo de lugares que se quedan a chambear. Es como decía un amigo, hay gente con por ejemplo, las tarahumaras que tú ves en Chihuahua son las huevonas. Las que tú ves en Chihuahua pidiendo lana son las huevonas. Las que trabajan se quedan allá arriba 17 bajo cero, descalzas, chambeando. Esas son las verdaderas tarahumaras. Ya traen zapatos de callo, güey. Digo, es que 17 bajo cero andar descalzo en la sierra, güey. Andan como si nada, cabrón. Andan así. Oye, de hecho, le estaba platicando con una amiga de Veracruz y me dicen, dice, tengo un frío de la chingada. ¿Cuántos están? Si tengo los pies congelados, estamos a 16 grados. Está más de 16 grados, yo salgo sin playera, güey, a medianoche compré un refresco. ¡Frío! Por cierto, ¿ya vieron las luces que están aquí en la Plaza de Armas? Sí. Yo las puse. Pues sí, güey, yo fui y las puse, güey. Oye, ¿qué pasó con la pantalla que se me cayó? Un pinche pendejo, güey, que oh, lo que pasa, no, es que hubo un accidente, güey. Rentamos la pantalla, lamentablemente. Pues apareció la pantalla, güey. Pero atropellaron un motociclista, güey. No sé cómo chingados. ¿Y la pantalla está bien? No tengo que pereció, güey. Recibió un impacto en el bajo abdomen, güey. Que la hace ver que se ve así como arañita, así, ¡pup! La prende así, ¡pup! Del extra, güey. Así, ¡pac! Y la pantalla toda así con el cristal líquido que salió. No, bro. Entonces la pantalla pereció. Pereció completamente. Me importa un carajo el motociclista, güey. A mí me importa un carajo el motociclista, la pantalla, güey. Y luego el pinche mapache se me traía ahí de un lado para otro. El mapache es mi jefe. Por cierto, para los que no sepan, el mapache asesino es. Me paga con nueces. Entonces tengo que cambalacharla en Raycon City, güey. Que ahorita te estabas tardando, porque cada sábado es la batalla. O sea, aquel dice que te va a pagar, pero tiene sus nuecesitas en su árbol y te da la nuez, no la quieres soltar y tú dámela, dame el diálogo, güey. Así con subtítulos abajo, güey. Pinche. El idioma de él, güey. Digo, antes no salió como las superpoderosas. Chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. ¿Cómo hacen los mapas? Saca aquí de la, ¿cómo se llama? De la boca, güey. ¿Cómo hacen los mapaches, güey? ¿Cómo? ¿Cómo hacen los mapaches? Si se guardan, no, tienen un buche. Mapaches. El buche. Los mapaches creo que también tienen buche. Un mapache. Un mapabuche. Bolsas en las mejillas, güey. Como las ardillas, como los hámsters. Que se guardan. No, en todas cachetonas, güey. ¡Vamos arriba! O sea, por atrás llegan. ¡Vamos arriba! Y nada más desde atrás le hacen así. Y el cómplice está acá con la bolsa abierta. No sé. ¿A poco creías que las ardillas eran tan cachetonas? ¡No! Te he guardado las nueces. De hecho, tampoco son algonas, güey. Qué cosa más rara. ¿Qué le está diciendo eso, güey? Que el mapache hizo algo. Bueno, la pantalla, un güey, fíjate, ese güey le pasó todo lo del mundo, güey. Todas las desgracias del mundo le pasaron a ese cabrón. Chocó. Se le descompuso la camioneta en la que iba. Le agarró el terremoto en Haití. Sí, güey, básicamente. Se fue en un taxi por la pantalla, güey. Y ahí puso cosas. El taxi atropelló a una persona. La persona, fue un motociclista, no pasó a mayores, nada más lo aventaron, güey, pero la pantalla pues valió mal. Ah, la pantalla, lo que pasa. O sea, pagó la renta de la pantalla, nunca la usó, güey. Y fuimos a cobrarle. ¿Y quién crees que fue a cobrarle? Tú. Sí, güey, ya sabes cómo cobro yo, me vale madre. O sea, ¿por qué crees que me manda Valerio a mí, güey? Sí, güey. Porque yo no me ablando con nada, güey. Es como mandar a los sicarios, güey. Básicamente, güey. No, toqué muchas veces. Y como toqué. Lo abrieron, soplé. No, casi tiraba la puerta, güey. Casi tiraba la puerta, güey. Me tuve que meter por la chimenea, pues hicieron fuego, pero aún así no me detuve. Ni a pesar del caso que estaba prendido ahí en la chimenea, güey. Y luego cuando entraste por fin todo quemado, los niños llegaban, ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Total que el güey me dice, no, es que estoy en buró de crédito, no puedo sacar otra pantalla. Y, ah, me están demandando por no cumplir con el evento, no lleve las bocinas al evento, no sé qué tal. Me hizo todo un rollo, güey. Al final de cuentas le digo, pues, ¿ah? A mí, pues, sí, pues básicamente le dije, pues es que pues andamos en esto y pues la verdad, pues nos tienes que pagar, güey, la pantalla nosotros la usamos, güey. Si no nos pagas la pantalla, entonces te vamos a tener que cobrar las rentas que estamos haciendo para rentar otra pantalla que estamos utilizando. ¿Y cuánto asciende eso? Pues ahorita me dan 3,000 pesos, compadre. O sea, aparte de la pantalla que vas a pagar, aparte vas a pagar las rentas que nosotros estamos pagando. No, me hizo una cara, güey, así de ¿cómo se llama? De ardillito, güey. De Bob Esponja, güey. Así con los ojitos. Y no pueden... Está el sombrerito, güey. Como el gato con botas, güey. Y digo, puta madre, este güey... Me está a punto de convencer, oiga, sin puta madre. No lo veas a los ojos, güey. No, pues así es como le vamos a hacer, compadre. ¿Cómo ves? Pero es que... soy en buró de crédito. Y con la cara de... Me vas a meter la chaira. Básicamente, güey, entonces, al final de cuentas, ahorita ya le llevaba una pantalla a Valerio, una Hitachi. Hitachi era muy bueno en televisores, en pantalla no sé qué tan bueno sea. Fíjate que está pesada, güey, muy pesada la de 42 pulgadas. Hay que hacerle un testing, ¿no? Porque, bueno, de hecho, se puede decir que Japón, la única marca que no vendió nunca fue Hitachi, entonces por algo de ser. Vamos a número uno, güey. No, ¿cuál era la otra, güey? Daichi Ritori. Es que neta, Valerio Daichi Ritori. Ok. Es que, amigo, yo no vendo errores. No vendo errores, puras desgracias. Vendo puras tragedias. Iba a venir Valerio. Ah, sí. Iba a venir, yo no me imaginaba. ¡Ah, cómo está usted! Ella me dice, ¡ah, cómo está usted! Que tenemos al original, al único e inigualable. Valerio, no le vamos a decir mapache, pero aquí tenemos a Valerio. Ah, ¿cómo están todos ustedes? Amiguitos. Para que no creyeran que era un personaje de ficción, güey. ¿Hasta qué hora nos dieron chance aquí, güey? No sé. Ahorita, hasta que se acabe todo el evento, todavía sigue. Déjame ir a ver al Joe Banana, a ver si ya puede venir. A ver, vamos, vamos, güey. A ver qué pedo. ¿Se pone música, no? A ver, vamos a ver, no lo cortes, vamos a ver qué pedo. A ver, vamos en este momento, Segui y yo, vamos a bajar un poquito la voz, porque están en plena concienciación. Vamos a ver. Ni quien esté lanzando los sintetizadores a vuelo, aún no se logra dar cuerpo a esa música de probeta llamada rock mexicano. Mientras el odio se apacigua, nada... Bueno, pues ya nos encontramos aquí, René, ¿qué están haciendo ahorita? Ah, es una literatura rupestre, es poesía sobre el campo, rupestre, sobre los indios de aquí de Coahuila, están leyendo sobre esto, y lo está leyendo Sonia Barrera, que es la que es también muy paranormal, ¿te acuerdas? ¿Es ella? Literatura rupestre. Empieza a hacer ruido a alguien y todos paramos la Pues bueno, ahorita les damos una entrevista, ¿no? A ver qué vamos a ver qué pedo con este señor. Luego de algún tiempo. Vamos a ver. Pero la esperanza no se pierde, nomás se quiebra. En ese momento nos estamos caminando buscando aquí al señor y pues ya creo que ya estamos aquí. Pues ya estamos aquí. Estamos aquí con el señor, con la leyenda, con el inigualable. ¿Cómo está usted? Muy bien, very good and very home en las bolas de King Kong. Pues ya listo para la entrevista ya en el cubilete. Pues vamos o aquí o... Lo esperamos tantito mientras aquí arregla sus cosas. Ok, pues bueno, estamos aquí en... ¿Pero qué pasó en Casatilla, güey? Lo que pasa es que el municipio, la mera verdad, municipio a última hora sí como que... pero repártanse Casatilla, güey, y Museo Rubén Herrera para hacerlo más oficial, como Tilla, güey, no es de gobierno. Entonces exigieron para dar todo el apoyo de todos los materiales, la sonido, todo, que se hiciera en un recinto de municipio. Entonces dijimos, las personas de Tilla, güey, dijeron, pues Rubén Herrera, que está casi al lado, no irnos hasta Casa Purcell. Pues bueno, ¿te lo llevas ahorita? Sí. ¿Te lo llevas? Pues bueno, regreso ya al cubilete. Sí. Bueno, Bueno, yo me encuentro aquí a un ladito de las bocinas, por eso escucho mucho ruido. Bueno, llegamos de regreso aquí con una bola de soquetes babosos, onzos y colados. Vamos en este momento a ver si no me pierdo. Y pues bueno, ya estamos aquí llegando con la bola de soquetes. Oh, lo que pasa. Seguimos transmitiendo, ¿verdad? Ok, perdón, excuse me. ¿Están las poetisas? ¿Están las poetisas? Ok, bueno, ¿qué estamos? Digo, ¿qué es peor? ¿Ser poetizo? ¿Ser poeta o que seas hijo de poeta? Pues no sé. Oye, ¿qué es una meretriz, güey? Todo el día me... Es que dijeron, güey, en ¿Qué tal, Fernanda, güey? Muy buen programa, güey. El más chingón que he escuchado, aparte del Cubil, güey. Nada que ver con eso, digo, nada que ver con esos programillas de el espectáculo de las divas, la jaula de las locas y esos programas que se pasan en rango y de esos chafísima, güey, pira. El show de los rojos. O sea, ya sabes que también el show de los rojos también se le conoce como el espectáculo de las rosas o la casa de las divas o la jaula de las locas. Bueno. No, está bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, de Fernanda Familiar. Estaban diciendo que Gina Jameson, güey. Aquí Torno, que tiene muy un cómic de poca madre. Dijo adiós a las pasarelas. Ya no es más aquella actriz triple X. Ahora es empresaria. Ya no más gangbangs, ya no más anal gangbangs. Ni ni poquito, güey. ¿Ya? Nada, güey, ya es monja, güey. Ya nomás por diversión, güey. Desde hace mucho tiempo, güey, que Gina Jameson ya se dedicaba a eso. De hecho, hay un cómic con Gina Jameson enfrentándose a las fuerzas oscuras. No traigo nada ahorita, pero tengo muchos muy buenos, muy interesantes. Pero Gina Jameson ya hace mucho tiempo que no se dedicaba a esto, ya se dedicaba más a lo que es ser empresaria, igual que Sylvia Zane, ya tiene más de 5 años de que no actúa ninguna película, solamente las produce, tiene su propia compañía de películas porno. Gina Jameson ya tiene 2 años aproximadamente, pero seguía, actuó durante 2 años para darle realce a la que digamos, Gina Jameson exclusiva de la compañía. Es mi teléfono. Sí. Conteste, compadre. Entonces, este sujeto estaba hablando en Fernanda Familiar acerca de Gina Jameson. ¿Sacó? Sí. Sí, estás hablando de la misma. Sí, porque es Berlusconi. Berlusconi, ¿cómo se llama la esposa de Berlusconi? ¿Sabe cómo se llamará? Le dijeron meretriz en el programa, güey. Entonces debe ser la esposa Sarkozy, güey. Porque tiene fama. Tiene fama de liviana, güey. Entonces esta Fernanda le dice: ah, entonces ella es actriz porno. No, ella es una meretriz nada más. O sea, se la mandó a la fregada, güey. Entonces yo me pregunto, ¿qué es una meretriz? Ah, pues mira, ¿cómo se llama? Es como actriz, pero pues así como que... Ay, como esta... ¿Cómo se llama? Es conocido, pero no es actriz, güey. Hablase hace como Cantinflas, güey. No, como... A ver... Paris Hilton, güey. O sea, una socialité. Ok, meretriz entonces no significa puta. Ni huila. Bueno, sí significa. O sea, de hecho, güey. Es en otras palabras más exquisitas. Sí, más exquisitas, ¿no? Meretriz. Es como hacerlo por hobby, güey. Me acordé de... No por profesión, güey. Me acordé de Bob Patiño. No, Mel Patiño, güey, que le dice a Nelson, güey, o a uno de los Nelson, güey, que andan ahí. Ah, ¿tu madre es una meretriz conocida? Sí. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, muy chingón. Bueno, ¿y luego? No, pues... ¿Qué tiene Carla Bruni? ¿Qué es Willa? Carla Bruni. No, pues que creo que salió en una foto ahí con unas botas y que le dijeron que no era bienvenida al Vaticano. Que no era bienvenida al Vaticano. O sea, que ya lo acabas de checar en la... ¿O quién? No, está Carla Bruni. Ah, yo también oí el programa en la tarde. Me lo estaba escuchando, güey. Yo lo iba escuchando con Valerio. Chicholina también fue... Bueno, hablando de actrices porno que han trascendido lejos de la pornografía. Digo, Sylvia Zane, empresaria, pero sigue siendo de porno. Gina Jameson sigue en el porno. Gina Jameson ya dijo fin. O sea, ya ni siquiera en la producción. Yo creo que en la producción, pero ya no en adentro, güey, sino ya. Ya llegó el señor, ya estamos aquí, y cédanle los asientos y párense. Porque ya, vénganse para acá. Pásale a lo barrido. No. Aquí estamos cuidados con la cartera. Aguas dos vaya. Okay. Sí, desconocen. No, no, no. Okay, pues aquí estamos. A ver. A ver. Ah, chinga, ¿de qué estamos hablando, compadre? Ah, okay, no, es que dices, hazme los honores. No, güey, hoy no, me duele la quijada. Pues me duele la quijada, güey, hoy no. Mejor que lo presentes a ella, que lo conoce más. Sí, es verdad. Un mil máscaras y el perro aguayo. A ver, ¿por qué no? Yo creo que lo mejor que puede hacer Mr. Show Bananas es presentarse él mismo. Claro. Señor, ¿quién es usted? Bueno, yo soy el Show Banana y también ahora soy el hombre electrónico. ¿Y usted qué la rifa en la vida? Pues yo en las rifas me va muy mal, nunca me saco ni siquiera una plancha. Menos, cabrón, un salero, menos una casa de esas así nada más de puro cartón. Que hace un chorro de frío cuando hace frío y cuando hace calor, hace chingo de calor. Son casas económicas. Hechas con los mejores materiales. Microornitos. Microornitos, donde sale uno bien tostadito, bien sale... Sale listo para la Navidad. Pues aquí tenemos a Show Bananas, toda una institución en Saltillo. Y nos decían que ya también en internet, ya tenías una paginita en YouTube. Ya tengo un buen tiempo, como 7, 8 años, ahí que estamos en YouTube. Tú la traes y no me la pegas. No, estamos ahí cotorreando ya 7, 8 años con algunas canciones ahí de que he hecho y está bien, o sea... Un cotorreo, pues que la raza te conoce ahí. Okay. Entonces usted es cantante, amigo. Usted echa relajo cantando. Yo soy cantante, poeta y músico y Lucas y loco y todo. No, soy puro cabrito el pastor, pero sí canto, hay algunas rolas mías y todo. Y también he estado estudiando diseño gráfico y estoy en el atletismo también. No me digas, no sabía. A ver, ¿qué canciones son tuyas? Bueno, yo tengo unas canciones que, por ejemplo, hay Chicle Motita, Blues del Santo, el 1-2, Paseando en Bicicleta, que está en la Hora Nacional, que la pusieron en la Hora Nacional. Paseando en Bicicleta, una rola que no la canté ahorita. Y tengo otra que se llama Pies Descalzos, también como la de, como esta de Shakira, pero yo la hice en el 79, 80, más o menos por ahí, por ese fecha. Se trata de un chavo que va a la escuela sin zapatos y que no tiene feria. Y la de Shakira no sé de qué se trata, pero también se llama pero pues qué importa. A ver, échanos un poema tú. Pues no sé poema, nada más, solamente puro cotorreo de rock urbano y algunas rolas medias también de amor, La Espera, también Mentes Metálicas, otras rolas mías, y también hay otra que estoy haciendo ahí, otras dos, tres, una de puras narices, nariz cuadrada, nariz de pico, nariz de humo, nariz de pan de azúcar, pan francés, y el último... Y luego nariz de pipo. No, es como pipo, más o menos. Y al último dice nariz boleada, pues donde ahí se acaba la rola de la nariz, pero todavía estamos en trámites haciendo algo de música para integrárselo a y se llama La Nariz. Okay, muy bien, como el cuento de Golín. Y nosotros, a ver, ¿qué tipo de nariz tiene? Bueno, él tiene un tipo así, medio así, como de clavo, más o menos. O sea, que siempre se clava. Sí. Vamos a ver. A ver, Linu. Te pregunto. Bueno, acaban de hablar de mi casa, ya lo conocen al señor. De sus admiradoras, que si puede cantar la del Chicle Motita. Ah, sí, que se lo hice. Ahorita, ando un poco malanconzón de el estómago, pero en otra ocasión, porque la realidad sí no me sentía muy bien, ya quería terminar ahorita la onda de tocar, porque ya me sentía, o sea, como un poco mal, por eso terminé bien rápido. En otra ocasión, pero apenas con la guitarra y todo. Okay. Porque quedamos ahí para... queda ahí, quedamos ahí con la invitación para que luego se presente más en Anime Nexus, en algún evento, ¿cómo no? Sí, sí, hemos estado, bueno, ayer tuvimos con Arturo Mesa del DF, y el Rocco Willa estuvimos abriendo al grupo Luzbel de México. Muy bien, ok. Vamos a ver. Y estuvimos en el Foro Universal de las Culturas en Monterrey el 2007. Ahí abrió el Gran Silencio y estaba ¿cómo se llama? Los Voladores de Papantla. Estaba en un patio y yo estaba tocando un poquito más hacia el centro y estaban unos malabaristas de Suiza, chavas, con unos zancos grandes haciendo malabares. Eso fue 2007 en Monterrey, en Fundidora. Ahí estuve. En Paseo Santa Lucía, ¿no? Más o menos. Paseo Santa Lucía, ahí estuvimos. Sí. Y bueno, a ver. Y el sábado, y este viernes pasado estuvimos en Zacatecas, en un restaurante tocando por allá, con un club de motociclismo de aquí de Saltillo que fue para allá, por el puente, todo ese rollo. Y estuvimos por ahí tocando también en Zacatecas, cerca de la Alameda. Ok. Y si la gente quiere disfrutar de Show Bananas o lo quiere para sus eventos o lo que sea. ¿Eventos? Pues Para los de ellos. Para cualquier tipo de eventos me pueden ver. Horas de oficina, Plaza de Armas, de 7 a 9. En horario de oficina, en Plaza de Armas hay. De 7 a 9 de la noche. ¿Ese no es horario de oficina? ¿La de él, sí? La mía sí, porque es nocturna, es cuando empiezo apenas a levantar vuelo. No más. Ok, muy bien. Ahora, es la hora, güey, en la que regularmente agarras la caguama, te empiezas a curar la cruda y empiezas a agarrar vuelo para agarrar la próxima peda. Entonces, es la etapa post-cruda, prepeda. Entonces es la única etapa sobria del día. Cruda prepeda. Ese es el limbo, ese momento que queda. Puro pleito familiar. Acá tengo un mensaje. Saludos para la raza y que cante la del chacachaca con Ariel. Ese se llama el 1-2. Perdón, es la de chicle. La de chicle motita, pero necesito la guitarra y ando medio golpeado. Medio golpeadón. Ah, okay, golpeado. Medio golpeado. No. Medio golpeado del estómago. Es que me comí un pan de harina y yo creo que se me pegó en el estómago y me dolió. Pues desde la mañana hasta ahorita no se me ha quitado. Y ya tomé algunos medicamentos, pero sigo igual. Más al rato me voy a sí, es lo que me falta, una purga para alivianarme del estómago, yo creo. Más o menos. ¿Y la página de YouTube cómo se llama? ¿Cómo buscamos así los videos? Fíjate que esa página, un amigo me abrió la página, pero no me la he aprendido yo exactamente, pero parece que es el hombre electrónico en YouTube. Sí. Ahí vamos a ver qué onda. Muy bien. A ver si ya hace una grabación así la ponemos en el programa, a ver. Dile al experto en audio. Fíjate que sí grabamos hace un tiempo, ¿verdad? Pero cuando todavía no salía el Compact Dix. Sí, estaba en casetito, pero 8 tracks. No, solamente estaba en un cassette normal y todavía no salía el Compact Dix y grabamos, pero pues se vendieron unos y otros se regalaron y ya de ahí no quedó nada. Y ahorita pues en internet pues las graban y ya a veces no te compran el disco. Por eso a veces dices tú. Sí. Sí, güey, si hay gente que se piratea las frases, güey. Sí, no. Bueno, pues ya. Ah, y después falta saber quién somos. Bueno, Por cierto, somos el cubil de la secta con el administrador de la instalación. Básicamente es el patrón de nosotros. Bueno, ¿patrón? Callara, güey. Bueno, ¿qué estación de radio están ustedes ahorita? Eso le, a ver usted. Ok, estamos para Anime Nexus, que es una emisora de música de anime, J-pop, J-music y todas las demás chacharitas. Música que cantan allá los artistas allá del oriente y de esas. Sí, allá. No las japonesas. Que nadie les gusta cantar. ¡Ay, me da! ¡Ay, yo! ¡Ay, mi chorito! ¡Ay, chorito! Nosotros la pela. Bueno, ¿y lo? No, solamente estaba preguntando qué estación de radio es internet o qué es. O sí, solamente por internet. No, pues está muy bien, todos están muy alegres, muy dinámicos y aparte de eso, como muy traviesones. Lo que pasa. No, lo que pasa. Yo ahorita te digo llegando a la casa. ¿Qué, güey? ¿A mí por qué me volteas a ver, güey? Bueno, sale pues. Sale pues, entonces, bueno. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se la pasó entonces en este festivalito que se hizo? Bueno, ya había tocado para el 2 de octubre con 18 bandas este año en la Plaza Tlaxcala. Y el año pasado estuve con 25 bandas de rock, metal y reggae y rock industrial y ska y todo ese rollo. Y estuvo muy bien, o sea, en la Plaza Tlaxcala 18 bandas. No podemos concluir esta entrevista sin antes preguntarle una cosita sobre sus aparatos del futuro. A ver, ¿cuáles son los aparatos del futuro que tiene? Bueno, tengo del 2002 al 2010, voy a completar 8 años haciendo 2-3 cosas como los zapatos del futuro. ¿Los zapatos del futuro qué hacen? Los zapatos son como unos botines y luego con dos maderas. Y atrás traen una llanta como de tractor y se arrastra, o sea, van arrastrando, la llanta va dando vuelta cuando vas caminando. Bien, y el ¿cómo se llama? El cajón de bolear del futuro, ¿ese qué tiene de especial? El cajón de bolear es para que los saltillenses, aquí número one, en el 2050 empiecen a bolear. Todos los boleros de Saltillo en The Night Club, o sea, en la noche, y se vean con mambo los zapatos que bolean. Pero aquí va a ser número uno Saltillo boleando los mejores zapatos del mundo, y los ya nos van a copiar DF y Guadalajara y Monterrey. Muy bien. Pues ahí está, algo que le quieras decir a nuestro máster, alguna preguntita, algo que le quieran decir a de la RAN. No, está muy bien, les agradezco mucho. Bueno, yo sí, una pregunta. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más al. ¡Hora, güey! ¡No me eches las luces enfrente! ¡Uy, qué luces otas, güey! ¿Me estás lampareando? Me siento cual conejo en cacería. ¿Cuántos años llevas de hacer esto? Tengo 30 años tocando. Primero empecé con una rondalla, y luego con un trío, y luego un coro, y luego rock. De eso de los tríos no nos interesa tu vida sexual. Queremos hablar nada más de lo musical. No, trío, pero trío miseria, o sea, para dar serenatas, requinto, acompañamiento y bajeo. ¿Tú qué agarrabas, las maracas o preferías la guitarra? No, solamente el acompañamiento y la voz, y otros amigos haciendo primera, segunda, tercera voz. Correcto. O sea, empezaste en la música, digamos, popular mexicana. Pero entonces, ¿cómo te fuiste metiendo? ¿Cómo te fue dando la idea de hacer tu propia música, de sacar tus propias ideas y de expresarlas a como se te pegue tu gana? Porque como he estado haciendo un recorrido de toda la música, desde rondallas, tríos, coros, el rock de los 70, el Pink Floyd, Led Zeppelin y Janis Joplin, Janis Chiflo, Janis Jodes, y luego acá en México, Enrique Guzmán, el Tri, todos esos grupos. Y luego ya se vino la onda de la música electrónica y el ska y el reggae. Y de ahí yo fui escogiendo, por ejemplo, vi a la música de Brasil y utilizaban un silbato con la guitarra y tocaban samba, y yo le dije, no, voy a hacer, pero meterle más a una plataforma de silbatos, más para hacer más malabares, a nada más estar con un simple silbatito y la guitarrita, no, sino un, tiene 9 silbatos, y de ahí ya empecé a, pues, a reírme de todo el cotorreo de la vida y de los mexicanos como somos, o sea, de puro cotorreo. O sea que no te conformas con un solo pito, te prefieres tener varios enfrente. Es que me gustan mucho. No, silbatos, silbatos o pitos, ¿no? Dicen la raza, pitos o flautas. No, lo que pasa es de que me gusta los silbatos, y los integrando a la guitarra y para que se oiga más chido. Okay, bueno, así que tú digas, en México, en todos los 30 años que tienes incursionando, de que has estado en rondallas, has estado en tribas, has estado en diferentes géneros, has escuchado rock and roll, rock, has estado escuchando reggae, ¿qué es lo que tú dices, en esto quisiera pasar el resto de mi vida? ¿En qué género te gustaría hacer? O decir, me gustaría tener una banda donde pudiéramos hacer más ruido entre varios. ¿Qué prefieres? ¿Seguir solo haciendo tu propia música o unirte a un grupo de personas y hacer música más variada, más combinada? Bueno, yo tengo para el futuro unos violines, ¿no? De violín, o sea, gratis, no se crean. 10 violines atrás y con algunas matracas con motores y plataformas y con un piso, con un apagador al piso y un distorsionador, los zapatos del futuro, el panoche ambiente, me voy a tomar este tequilita y y cotorreala con mambo y que empiecen los violines y ya nomás le hago así con las cejas de broche y se callan y entran las matracas, pero todas combinadas en serie o en paralelo. Estuve estudiando algo de electricidad y sé conectar cómo está todo el volumen 1, volumen 2. Y es para el futuro. Volumen 1 y volumen 2 ya salió del aire, ¿no? Sí, ya. No, pero es que nomás se me ocurrió decirle así para que se oiga más chido la conversación. Okay. No, para darle variedad, no como que. Sí, para darle variedad. ¡Paro musical! Y sí, van a ser las matracas, 10 matracas, 10 violines y una guitarruca y algunas letras que estoy haciendo más de el Firulais, un perro muy inteligente que sabe 4, 5, 6 idiomas y sabe más que su patrón. Y ahí estamos en... Yo, ¿no te sentís identificado? No, es que estaba... No, estaba en otra nube, dijo aquel. Él estaba en otro avión. Estaba en otra avioneta por ahí. O sea que tenemos para rato. Bueno, si Dios quiere, primeramente, que pues, me dé salud Dios, ¿verdad? Para seguir adelante, pero sí tenemos ahí algún proyecto más cañón. O sea, que te dé salud o un corcho. Okay, dale salud. No, bueno, salud y un corcho también, dijo aquel. Un corchito, dijo aquel. Bueno, un quintito, dijo aquel, no. ¿Qué prefieres? ¿Que te den salud o prefieres un corcho para evitar las salidas indecorosas? No, mejor salud y salud. ¿Qué quieren? ¿Seguro social? Sí, no, saludar a toda la gente. Salud, dinero y love. O sea, en inglés y en español, amor, ¿verdad? Yo prefiero salud, dinero y prau. No, o sea, para cotorrear, tener salud, pues, para pistolear, para echar unos pistaches, unas palomitas y unos codis. Ok, entonces, aproximadamente, a futuros días, a futuros meses, ¿qué eventos tienes así que digas? ¿En otras ciudades o aquí mismo, pero más masivo, un poquito más masivos? Tengo un comercial para la televisión, me invitaron, no sé qué tipo de pues el único que está aquí en Saltillo. ¿R Chafés? Fíjate que no sé exactamente, pero es que no quiero decir porque después va a ser comercial. No, está bien, bueno, ¿y cuándo tocas? Voy a tocar, bueno, ayer toqué Yo la semana pasada, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de... conciertos, ayer toqué con Arturo Mesa, aquí en un antro que está en Jicotenca y Lerdo, para no decir nombres, porque si no... Aquí no hay pedo de decir nombres, ¿eh? Tú dilo con... Ah, sí, el Quilombo. Ok. El Quilombo, y estuvo Sectacor la semana pasada, por cierto. Estuve también hace como 2 o 3 meses tocando ahí, vino un grupo de ska de Monterrey. Y espantosas X, creo. Pues no sé, traían metal, todo ese rollo. Y tocaron muy bien el música de puro ska. Y algunos de reggae también se han presentado por ahí. Pero yo abrí para esa noche dos. Uno toqué solamente solo. Y luego ya el siguiente día toqué con el grupo de ska. Parece que eran de Monterrey. Sí, creo que fueron las Espantosas X. Creo que sí las trajo Fernando Cedillo. Bueno, pero a futuro, a próximos días, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ¿qué tienes que hacer que no sea lavar tu ropa, hacer... No, o sea, de musicalmente. No, Lo que me gusta mucho es correr para allá, para la carretera Zacatecas. Y hay buen peyote para allá, dicen. No. No, ya agarré el peyote, pero ayer el pedote en la anoche, ya con eso está bien, de echarse unas frías, unas cheves. Voy a correr, me gusta mucho correr, estuve en el maratón de 10 kilómetros, 15 kilómetros y 21 kilómetros con los kenianos, estuve ahí en la carrera de 21K. ¿Y qué tan atrás te dejaron los kenianos? No, pues me dejaron bien atrás. No, ellos corren muy rápido y aparte, pues sí, están muy altos y ¿cómo se llama? Ellos llevan entrenamiento muy especial, corren a 3000 metros sobre el nivel del mar para una preparación y yo pues aquí nomás 1500, que Saltillo, y no tengo una preparación como ellos a nivel mundial, de una preparación de mucha fuerza. Y también pues no me dedico exactamente yo a correr, pero me gusta mucho ir a correr. Ok, bueno, yo terminé. ¿Quién sigue? ¿Alguien algo más que agregar para el señor Show? Para no, pues Es hora. ¿Y por qué me volteas a ver a mí, güey? Ahí te acaban de pagar, cabrón. Ahí están las mochilas, ¿no? Llenas de caguamitas. ¿Te imaginas? No, con un popote. Me figura que toda la vida nos la pasamos pedos, güey. Piste, güey. Presta atención cuando te hable, güey. ¿Y no es así que nos la pasamos borrachos? Bueno, yo soy Alejandro. Hola. Bueno, preguntas, cuestionamientos, o lo dejamos ir al señor ya para que se vaya a hacer la meme. Ya para que se vaya a hacer la meme, para que vaya a descansar y vaya a soltar todo lo que le falta. No, muchas gracias por darme esta entrevista. Yo sé que son con Mambo ustedes y Mambo, Chachachavo, Luis Redopa. Espero que le sigan echando ganas y sigan trabajando muy duro, como lo están haciendo, pero a la vez también un cotorreo que se la pasan porque están chavos y les gusta el cha-cha-cha. Yo creo que ya están chavos, pero gracias por él. Ya no estamos tanto, Carlos. Pero gracias. Denle una caguama, señor, por la salida, por favor. Con nosotros, que no sea la última vez. Esperemos verlo en alguna otra presentación. ¿Ya dijimos las presentaciones que va a tener? No... Próximas presentaciones. Solamente un video en la televisión. Primero grabo una canción mía y luego se pasa. Primero se graba la música y luego se hace el video y luego ya sale al aire. Ok, perfecto. Nosotros vamos a tratar de darle un poquito de auge a esto. En futuros días buscamos lo que haya de él en la red y lo colgamos del blog, ¿te parece? Del blog. Al contrario, muchas gracias, cuídate mucho, pórtate bien, y cualquier cosa siempre andamos. ¿Cómo se llama? Muchas gracias por... ¿Cómo se llama? Muchas gracias por invitarme, mis respetos, y siguen echándole un chorro de ganas. Avienten todo el kilo de carne al asador. también aventamos todo lo que nos sobra. Bueno, muchas gracias, carnal, que pases buena noche y que descanses, cuídate mucho. Bueno, regresamos a la transmisión después de haber hecho esta pequeña entrevista. Entrevistilla. ¿Qué nos traes de música, Alejandro? Supongo que algo nuevo. Se me olvidó mi memoria, güey, así que así que nada más están los 4 gigas de mi memoria del teléfono. Habla de dos. 820 gigas, güey, ahorita, güey. No, es que no me puede traer el disco de Tera, güey. ¿De Tera? Y yo los dos discos de 2 teras que tengo ahí en la oficina no me los puedo traer, güey, porque no tienen carcasa, güey. Entonces, estamos a mano, güey. No, mira, dejémonos de mamadas, güey, y pongamos lo que está en la pinche memoria, ¿no? Dejémonos de mamadas y pongamos lo que traigo en la pinche memoria. Pues este güey está en el... Ahí. Búscale, a ver, ¿buscas over? A ver, ¿es cierto, güey? Muchas gracias. Ah, sí, traes over. Lo que sea, güey, ya nomás para salir del tronque, güey. A ver, ¿qué vamos a poner, Alejandro? Déjame buscar. Oh, puta madre. Pero no sé los nombres. NPI. No sé ni qué traigo. NPI. Pon a NPI, güey. ¿NPI o NPI? Sí. No, NPI, güey. ¿Va saliendo? No, NPI, güey. Bueno, ¿a qué nos van a dar chance aquí, güey? No más, yo no quiero sentir así como que corrido. No, ellos no son de aquí, son sus cosas. Sus cosas. Cubil, por favor, ya queremos dormir. Sella, por favor, ya queremos cerrar. El guardia. No, se quedó un guardia aquí toda la noche, ¿no? Quiero suponer. Sí, aquí es. Nos encontramos en un lugar muy paranormal, por cierto, güey. Y sí, ahorita van a ser los fantasmas. Ya, Cubí, ya queremos. Ya queremos estrenar. Esta madre sigue grabando, no le he puesto pausa, güey. Ah, bueno. Bueno, yo creo que ahorita vamos a meternos en uno de los cuartos, ¿no? A ver qué sale. Una pinche memoria, ¿no? Ahí donde Karina dice que se metió en vacaciones, en el chiquero. El chiquero, güey. Ahorita entramos a uno de los cuartos que según esto se dice que están embrujados. Aquí dentro de... ¿eh? ¿Cómo que dónde chingo se paga? A ver, vamos a preguntarle, güey. Mientras aquí buscan la canción, vamos nosotros a preguntarle a alguien que dice que espantan y que no sé qué tanto. Si el guardia nunca lo había visto antes. Vamos a ver si se presta para lo nuestro, güey. Fíjese que andábamos como que acá transmitiendo por radio y nos salió una inquietud. ¿A qué espantarán? Pues en lo personal yo no puedo asegurar eso, ¿verdad? Porque en los 3 meses que yo llevo no he tenido una experiencia, digamos... verdadera, no, me han platicado otras personas, pero en realidad no me ha tocado. Sí, le han dicho que aquí está como que está duro el merengue de las cosas raras en la noche. Sí, algunas personas han venido a hacer reportajes y las personas que captan la energía y todo eso comentan que sí hay algunas energías, pero... ¿Y no le han dicho, Simón, por dónde para ir ahorita a ver si no nos sale una calaverita o algo? ¿No le han dicho dónde? Pues en realidad es toda la casa. ¿Todo el lugar? Sí, toda la casa y... precisamente me acuerdo de un caso donde una familia entró a la sala de exhibición y la señora y se salió a un momento, yo creo, y dejó ahí a un señor y a un niño y salieron comentando que había unos niños jugando allá con un gato. Entonces ellos dijeron, oiga, ¿por qué hay un niño allá jugando con gatos? ¿A poco si permiten entrar a mascotas? Le dijimos, no, nada más ustedes son los que están ahí adentro, no hay nadie más. Entonces él dijo, oye, ahí hay un niño y un gato. Y fuimos a verificar eso y no había nada. Nada más él lo vio. El señor y... el menor no lo vio, nada más el señor. Y aquí le anotó en el registro de visitas que había niños jugando con gatos precisamente. Es decente, pues entonces ahorita nos echamos un tourcito de si... Ahorita que acaben de tocar todo. Oh, le agradecemos mucho su experiencia y pues muchas gracias. Y pues a ver qué nos pasa, a ver qué anda pasando. Gracias. Sí. Ok, pues aquí seguimos. ¿Qué pasó? Nada, aquí andamos. ¿Cuánto el tour aquí por la casa? Estamos haciendo. No sé. ¿Qué sé yo? Estamos así como en los viajes de Jacques Cousteau. Ah, oh, vamos a bajar a las profundidades de la chica más soja del mundo. Ah, no. No, ¿qué? No, ¿qué cosas? Mientras que Joe quiere meterse a alguno de los cuartitos, parece. ¿Tú vas con él? Cuartitos oscuros, yo creo que vas con el Inu. No, ni madre. Bueno, bueno, ya vamos con música. Aquí, a ver, Alejandrín, ¿qué ves? Ok, yo tengo, ya puse algunas rolillas. No. Yeah.

tell this is true or dream. Deep down inside I feel to scream. This terror side stops me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing's been the pain. Hold my breath, please not wish for death. Oh, please not wake me. Back in the womb is much too real. In palms like that I must feel. I can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Back to the tube that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off for me. No, the world is gone. God help me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please God help me. Bueno, bola de zarampahuilos, ya regresamos al aire después de un breve interludio musical. Ya regresó. Dale, chat, ahí es el lugar de este güey. Desgraciadamente requerimos un alguien de técnico, de servicio técnico. ¿Alguien que se ocupa de la computadora? Alguien de sotorpe técnico. Sotorpe técnico. Estamos hablando de las luces que se instalaron aquí en la Plaza de Armas. No, sí, en la Plaza Nueva Tlaxcala hay una también. Ya el gordito le chispeó un cable. Y le quemó la cara y quedó como Scar, güey. No, quedó como el fantasma de la ópera, güey. No, güey, fíjate que está muy bien, muy interesante. Se ve muy chingón. Ahorita que lo estoy viendo, hasta acá se ve, güey, hasta el patio de Rubén Herrera, güey. Una labor de trabajo muy chingona. Muy chingona, todos nos pusimos las pilas hoy, así como que dice Valeria. Si tienen oportunidad, la raza de aquí de Saltillo, vayan a la Plaza de Armas y ahí van a ver un espectáculo de luces muy chingón. Se ven toda la ciudad, ¿no? Eso sí, realmente, sí, les reconozco muy bien. Felicidades por un trabajo. ¡Ah! Instalan luces y caras de luz con madre. Muchas gracias, Pero va a contratar Batman, güey. ¿Por qué no tuvieron presupuesto en Ciudad Nalgótica, güey? Nalgótica, bueno, aquí es parecido. Aquella ciudad nalgótica es la ciudad narcótica. Oye, güey, andaba con el culo en la mano, güey, allá en Acuña, güey. Monclova, güey. Todo, güey, todo ese pinche lado, hijo de su pinche madre. Dije, no, ahorita nomás va a salir una camioneta. Pero sí, nos salió una camioneta para el gordito nada más. Al gordito y al don. Le salió una camioneta y los entretuvo como media hora, güey. Preguntarles que quién eran, a dónde van, qué traen ahí atrás, la chingada, bla, bla, bla, bla. Un pedotote, güey. Pero sí estuvo, yo estaba, no hombre, no mames, yo dije, en un momento nos van a agujerar aquí, cabrón. Pero gacho, güey. Palacia. Todo un ejército de guys va a ir por la carretera. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Montes y valles hasta llegar a Monclova. Siete malditas horas de labor. En un pinche yeta, güey. O sea, no pude ni dormir, ando que me lleva la chingada con la espalda, güey. Es una víbora mi espalda, güey, en ese momento, güey. Pero enroscada, cabrón. Pero la verdad vale la pena porque vi muchas cosas que pues vale la pena remembrar. Por ejemplo, las gorditas, güey. No, muy buena labor. A pesar de todo lo que decimos del mono de alambre y de la señora de alambre, güey, hace muy buena labor, o sea, como en todos los políticos, güey. Pero esta señora, no sé, me he fijado, güey, que esta mujer sí le, como que se mete un poco más allá, güey. O sea, hace más de lo que se le pide. No es que le estemos dando publicidad al pambazo, güey, al pambazo crudo, güey. Pero realmente sí sabe jalar, sabe trabajar. No digan nada. Yo lo que iba a comentar es, bueno, hay que tener en cuenta que ya están en pre-campaña para lanzar al marido. Digo, están en pre-campaña para lanzar al marido de la Nacional, güey, que no va a quedar, pero por lo menos está dando lata para quedar de jefe de gobierno, de gobernación o algo, güey. Entonces, es obvio que tienen que hacer buena chamba, güey, porque están en pre-campaña. ¡Mira, señora! Lo felicito a usted. Sí, te mando felicitar. Ah, me mandó felicitar por un video que le hice de su huerca peluda. De su changuita. Es que de estar cabrones o estar poniendo todos los subtítulos de todo lo que dicen, güey. Una labor muy cansada doblar del ¿cómo es? Del simiesco al español latino, güey. Del español latino, güey. Entonces, es complicado porque sobre todo aquí en el reino de Coahuila de Moreira, güey, hay muchas acentuaciones, tenemos muchas variantes del dialecto, entonces sí hay que ver los términos, sobre todo. Varían mucho los vocablos, los términos en cada región varían, entonces hay que checar que a veces con cambiar una acentuación cambia toda la intención de la palabra. Es complicado, es muy complicado el simiesco. Es que no es lo mismo hablar monocapuchinesco, güey, que hablar gorilesco o chimpancinesco, güey. Total. Lo comprobé, dije, esta mujer realmente sí se preocupa por la gente, güey. Porque, haz de cuenta, hasta llora, güey. Es neta, güey. Hasta ve una niña así, toda así, güey. Clásica niña teletón. Clásica niña teletón, güey. Pero les enternece tanto, güey, que... Oye, Inu, precisamente, ¿por qué estás chupando ese dedo? Creo que viene venido con... ¿Qué precisamente el dedo medio, güey? Bueno, yo no votaría por Moreira para presidente, güey. Ni tampoco por Vanessa, güey. Pero no los conozco realmente cómo son. Pero te digo, una mujer se desmayó. Ella fue directamente a ver qué pedo, a ver qué tenían, güey. Y no me pareció una actitud de que digas, lo hago para que mi esposo salga reelecto. No, güey, fue una actitud humanitaria, güey. O sea, muy, que no he visto en ninguna otra dama de estado, güey. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Ella es de la zona norte del estado. No es una mujer que se haya dado a conocer en el ámbito de la política. Ya era una mujer conocida, ya era alguien público desde antes de casarse con ese tipo y era alguien que ya había hecho labor humanitaria en el estado anteriormente a... Era la embajadora del norte, de la zona norte del estado. ¿Embajadora? Es embajadora. Sí, lo sé, la marca del zorro. Lo sé, lo compré. Entonces, como quiera dices que sí, o por lo menos da un buen espectáculo, ¿no? Un espectáculo, o sea, si es un espectáculo, está muy bien montado, güey. Yo creo que es básicamente nuestra versión de Lucerito en el Teletón. Básicamente. Chilla bonito, le sale bonito el show. Pero yo te quería preguntar, bueno, dices que al gordito que ha de ser un trabajador de Apache, sí le salió una camioneta, pero ustedes... No les pasó nada, no vieron ni de lejecitos, yo no vi nada, yo nomás... Asustado por algo. Yo asustado No, yo iba porque por todo lo que se cuenta de allá, güey. Okay, una no, posibilidad, no, güey. No por haber visto nada ni no, que... Ay, por favor, he visto cosas peores, güey. O sea, he visto... ¿Sí? Pero no, este... Se ve a sí mismo en las mañanas, güey. Lo evito cada mañana, créeme. Pero, por ejemplo, que hayas visto que... Que hayas visto que estás en la ciudad y pasan los convoys de camionetas, algo así, ¿no? A eso me refiero. Sí. No viste nada de eso. O sea, vi varias camionetas paradas y digo, no, la cabrón. No, y ya no puedes ver una camioneta lujosa sin que pienses que es un puto Z. Sí. Y lo peor del caso, güey, también ya no sabes ni de quién desconfiar, güey. Ya ves lo que le pasó a la señora esta con la Avalanche, que la dejaron totalmente balaseada. Los babosos estos por andar buscando otra Avalanche. Vieron cualquier Avalanche y le dejaron caer toda la carga de plomo. Una Avalanche que tenía las calcomanías de familia, que estaba respetando los señamientos y todo, y que iba despacito. Anda haber andado eufóricos, por no decir drogados, los pinches... Digo, también la adrenalina es una droga, güey. Entonces, digamos, andaban, se emocionaron. De apretar el gatillo, o sea, no cualquiera se le zapa. El gatillo cosquillea mucho en los dedos, güey. Seamos realistas. Finger, sí. Y traer un arma de esas como que te cosquilla el gatillo por aventar plomo. Y esa familia que murió por intoxicación de plomo, pues es lamentable. Sí, lamentable. Sí, es verdad. Me vino una imagen ayer que estábamos viendo el de Homérica. Que Homero está poniéndose borracho con una pistola. Es que ayer acabando el programa puso Simpson TV y vimos un episodio de Los Simpson que yo no había visto ahí en internet, se llama Homérica, y es una crítica a los Minuteman gringos que hacen una barda, un muro de la vergüenza para dividir Springfield de Ogdenville. No, Ogdenville es otro, y los de los están de Homero, Carl, Lenny, todos hacen una Minuteman, hacen una milicia así que está cuidando que no se pasen ilegales de Ogdenville. Y están todos borrachos tomando. Ah, no, les dice el jefe Gorgori, les dice, vamos a pagarles, lo mejor de todo es que no les vamos a pagar, les vamos a pagar con cerveza y municiones. Están todos borrachos, están así disparando. Están todos disparando, ya todos borrachos, y Homero en una está tomando su caguama, disparando su caguama, entonces se equivoque, se mete la pistola y sientes que va a disparar. No. Pero quién sabe qué tiene el episodio, que sientes que el estúpido se va a volar. Lo está chiquito. De las ansias, ¡ah! Estúpido. Y le comentaba a Jerry que ayer en Los Simpson hubo un, no, ayer, antier en Los Simpson. De la 20, Homérica. Hay una crítica ya a la violencia en Ciudad Juárez, muy sutil, al final de un episodio de la temporada 19, que es donde Homero está y Marge están dándole consejos a un deportista, a un beisbolista y a su esposa, les están dando consejos de matrimonio. Este beisbolista, en donde juega, en los isótopos de Springfield, hay un nuevo pitcher, bateador, no me acuerdo qué es, que es una estrellita, que es mexicano, que le dicen el chico maravilla de Ciudad Juárez. The Wonder Boy from Juárez, México. O así. Y también. Y al final, cuando... Lo pasaron el jueves, ahí fue donde lo vi. ¿Cómo lo perdí? Ah, y al final... iba a decir, pero dije, no, mejor no lo digo. Entonces, sí, lo pasó. Bueno, entonces, al final del episodio, cuando ya todo está arreglado y están todos diciendo, el amor es maravilloso, ¿no, José? Y este cuate dice, no sé, no me importa, unos bandidos secuestraron a mi madre, me enteré el día de hoy. Y se pone una música bien tenebrosa y se va a oscuros el episodio, ¿no? Pero es una crítica, se me hizo chido. Hoy en día ya no son nada más las muertas de Juárez, güey. Es la violencia, es las matanzas de los escuincles, que ya van dos, ya creo que van dos documentadas de... Digo, pero dos documentadas en televisión, así como que criticando fuertemente de que llegaron a una fiesta de chamacos y agarraron a balazo directo. Deben haber más. Pero digamos que ya hay muchas represalias por parte de las mafias al movimiento para controlarlos. Entonces, ¿qué es lo que más nos dolería como ciudadanos que nos hagan? Matarte a tus hijos. Entonces, le criticaron mucho al presidente... Le exigieron hacer justicia por esto y estos güeyes están agarrando la pinche mañita de ir contra los huercos. Digo, ya no solamente las muertes de Juárez, es los tiroteos, la violencia en las calles, los retenes, el que te bajen de tu carro, o sea, ya es mucho. Pues estuvo ahí la crítica, sí, estaba muy alegre, muy bonito todo el episodio, y de repente te cortan así toda la alegría, bueno, sobre todo nosotros, porque a nosotros es donde nos llega más y se te frena toda la emoción que llevabas del episodio, y creo que me parece muy bien. Un final inesperado más chingón, ¿sí? Qué chingón. Nos tenían acostumbrados hace años, claro. Que ya ahora se ha hecho muy predecible, pero en el origen era empezar una cosa y el capítulo terminaba en otra. Como la vez que se cambiaron de Springfield, que sacaron todas las casas de Springfield porque está todo contaminado, güey. Que los indios se quedan llorando, güey. Es un comercial famoso allá, güey. Que va el indio así por el río, así descendiendo y luego un montón de basura y luego nomás se queda el indio llorando, güey. Que ve el montón de basura y le dice, hacerte un favor, no voltear atrás. No voltear, te dije que no voltear atrás. ¡Pero no! Pues qué bien, pues esto está ya terminando, pero sí. Ya estamos dándolas. No hagan fila, no hagan fila. yo sí las doy cuando ando cansado, güey. Tú con él. o sea, es muy fácil darlas, güey. Eso es repartirlas, güey. Eso es darlas, güey. No, darlas es personal. Así que yo las voy a dar. Qué mamón. Sí, ya lo sé. ¿Entonces qué, ya nos despedimos de la chingada? Ya, no. Okay. Entonces empezamos por el menos importante. Bueno, pues ya terminamos esta transmisión especial desde no sé dónde, desde no sé qué. Pues este che. Otra más nueva. Ay, Diosito Santo. A ver, otra, la nueva palabra japonesa. Dashidatori. Oh. Ay, todavía no se la aprende. Todavía no se la aprende. Bien, todavía no se la aprende. A ver, uno por ello. A ver, dale yo. Ay, no se la aprende. Mira, güey. Adiós, ya, adiós. Fuga. Fuga, cabrones. Siete, güey. Pues es que ya vamos todos en desorden. Bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Los que esperaban oír anime y se toparon con esto y les gustó, qué chido. Los esperamos con cosas bastante alternativas los viernes, ya saben. Después de las nueve. Entre las nueve de la noche y la una de la mañana entramos. Así que péguense al monitor de la compu o a donde sea para escucharnos. Péguense a la RAN. Primero sintonícenoslo y ya se pegan a la pantalla. Simón. Pueden ver porno mientras entramos, no hay pedo. Ah, claro que sí. Para que ya sepan lo que les va a entrar, güey. Chéquense el blog, que se están aquí estos dos soquetes partiendo el lomo. Ya ven, ayer luego, qué rápido subiste a las friki biches, cabrón. A las friki biches, ¿no las has visto, Inu? No. Que puso en el blog, puso... Las priquiviches de la Semecife de Monterrey. Ya. Ah, tomaron fotos. Video. Es que hicieron un espectáculo de teiboleras en la convención. ¿Qué más puedes pedir, güey? Putas y frikis. Bueno, frikis no eran, no sabían ni de qué se trataba la convención. El COVID de la secta.blogspot.com. Ahí está. Ah, que chequese que Jesús nos hizo ese bannercito, el logo. Está la nueva mascota del blog, del Cubil de la Sec, está hecho por dos grandes artistas de acá del norte de México. El diseño está hecho por Jesús de la ciudad de Chihuahua, y está coloreado por Dios. Es que ni la catedral de Italia, güey, ese está coloreado por Dios. Así es, allá delegó, aquí no. Bueno, sí, tenían su espectáculo de friki biches, chéquenselo, ya está ahí subido. No eran frikis porque no sabían ni de qué se trataba, ellas las contrataron. Lucieron lo que tenían que lucir. Lucieron más todavía. Imagínate las frikis, imagínate los... Estábamos ahí... Con decirte que el piso quedó como el piso del cine Olimpia, güey. Y luego todos se apiñonaban y empezaron a sudar. Y luego con la alimentación de los frikis, que son Doritos y Maruchans, se puso a oler bien feo ahí el espacio. Y en todos los celulares así. Jamás se había visto como campos de trigo, pero puro mano con celular. Eran campos de trigo alienígenas, güey, así brillositos. Es como el tomaco. El tomaco. Siempre se me antoja un pinche tomaco. Nunca ha habido en la vida. Voy con Homero a ver qué me da. Bueno. Oye, este, cosplay. Bueno, te hubiera encantado, no, no sé si te hubiera encantado o no, el lugar de tiro con arco. Ah, yo creo que sí, güey, porque le, platícale, güey. No, mejor el que agarró las flechitas. Ah, pues mira, ahora ya ves que siempre el de tiro con arco siempre está, güey. Ahora pusieron en el blanco, güey, a este, ¿cómo se llama? Edward Cullen. Edward Cullen, güey. Yo dije, yo sí pago, güey. Edward Cullen con un globito de diálogo que decía, mátame, por favor. Y todos los chavos, ¡sí! Todas las chavas al lado. Yo lo quiero matar primero. El torneo medieval, la basofia de siempre, la vasca. No, nada, no, ya ni me ganas tú. Nos pusimos de acuerdo. No, ya ni traía ganas. Este, ¿qué más había? Pues cosplays, había cosplays muy buenos y otros chafas, como siempre. Como cada convención, había cosas buenas, otras no tanto. El concurso de cosplay yo no entré, Jerry sí se metió a ver qué onda, porque Jerry llevaba sus. Quiero decir sobrinitas, pero sobrinos. No. Llevaba a sus sobrinos postizos. A sus sobrinas postizos que sí llevaban buen cosplay, lo que alcancé a ver. Y pues, eso es todo, o sea, simplemente cosplay. Lo mismo de siempre. El DeLorean. El DeLorean. Sí. Jerry también, pero ¿qué pacho? Ah, pues el baboso le aplanó, güey. Metió el puto dedo en la lente, güey. ¿Quién? El. Ahora, güey. Tú hacías cola de 70 personas y llevabas tu cámara, eran gratis. Yo no me la pellizqué, pagué 30 pesos y me tomaron la foto así bien, bien bonita y me la dieron. Pero Jerry fue con su celular, se la dio al chavo camaro, al fotógrafo, y el chavo fotógrafo con el dedo. Entonces está la foto. Está la foto y sale oscuro todo. El individual la foto. No era grupal. Podía ser grupal, pero. ¡Oh, foto junto! No estaba, no nos encontramos juntos. Sí, nos encontramos ahí. Era foto grupal, ya no se veía el carro. No, si hubiera sido, es que era una foto por persona, digamos. Si pasaba un grupo, pues tenías que volverte a formar, güey. Tenemos nada más la primicia de. Sí, pero tengo todas aquí las fotos. Es que. Es ¡oh! ¡Qué pa! Según yo, traté de ir medio Marty McFly con de esas con chamarritas y sin mangas. Porque no, no parecía mucho. Había frikis que se fueron de Marty McFly. Porque a él le falta la temblorina, güey. No, había frikis. Y le decía, ve un Jeff Albertson. Imagínate el dueño de la tienda de cómics de los Simpsons, Springfield, disfrazado de Marty McFly. Y tomándose la foto así, con toda la actuación, la enjundia del mundo, así, poniéndose en la pose del póster, así. Y le hacía así, hasta temblaba de la emoción, así. Y ¡pum! La panzota así. Y se esperaba el camarógrafo que dejara de temblar y ya. Estuvo padre. Y... Ah, sí, sí, hasta luego, muchas gracias por haber estado aquí en Soquete 7, Alex Renegil, les da, alias ella, les da todas las gracias por habernos escuchado un día donde antes no nos habían escuchado, cuando no nos habían escuchado antes, ahí se ven, adiosito, y ahora vamos con un mensaje de Dios el ornitorrinco. ¿Qué te traes, güey? ¿Qué? No. Es que me pasaste el micrófono. No, de aquí para acá, güey. Bueno, sigues tú. El honrito día. Pues muchas gracias por habernos acompañado en un día tan especial para nosotros los mexicanos. No sabemos si para ustedes también. Que es el 20 de noviembre. ¿Qué? A mí no se me olvidó. Yo lo vivo. Bueno, la chingada. Un saludo para todos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en el Museo Rubén Herrera, que se jacta de ser muy paranormal. ¿Qué? La foto. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Guau, guau, guau, guau! La tienes que subir al blog, güey. Eso está con madre, güey. Con el DeLorean. Al blog, no foto con el DeLorean, güey. Mi foto con el DeLorean. Y con el dedo de este cabrón. Hubo un evento en el pasado que alteró la fotografía. Se borró, güey. Se regresó el dedo. Bueno, nos vemos el próximo viernes, espero. Si no me sale evento. Si no me sale chamba, güey. Esperemos que no. Y pues bueno, ya se ven, se lo lavan, se lo pellizcan como gatos. Pues no sé, güey. Pues no sé, güey. Pues las guñen, güey. Pero me vale madre. A esas alturas me vale madre. Todavía tengo hambre, güey. Okay. Bueno, esto fue el juvil de la secta a destiempo con su espaciote. La secta fue evento especial de Anime Nexus, porque tal vez estuvo el INU, no fue en... Ah, pero el INU quién, hombre. El INU nomás estuvo como equipo, como Sotorpe técnico. No vinieron, ¿verdad? No hicimos la sesión espiritista. Bueno, ahí el próximo año lo hacemos. Ya, ya pónganle, esto fue. Ya, vamos a la chingada, ya córtale, güey. Ya córtale, güey. Nos vemos. Ya córtale. Ah, bueno. Tengo una chingada, güey. Una chingada, güey. Ya queremos irnos a tragar, güey. Ya, córtale.